Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y como cada viernes, bienvenidos a esta revista digital que es Voces del Misterio. Bienvenidos a su Roja y Blanca Sintonía. Casi tres meses sin poder decir esto de muy buenas noches y como cada viernes comenzamos. Pero hoy se acabó la espera. Arrancamos ya esta doceava temporada de nuestro programa gracias a la confianza que en nosotros ha depositado esta cadena y gracias sobre todo a ustedes, que semana tras semana esperan impacientes que entremos en sus vidas, en sus hogares, sus coches, para hablar de todo aquello que nos gusta, de misterio. Arrancamos, como decimos, una nueva temporada cargada de todos esos temas que nos fascinan. Casas encantadas, investigaciones, misterios de la historia, ovnis, conspiraciones, guías secretas de las ciudades, cine y largo etcétera. Pero sobre todo cargado de ilusión. Ilusión por seguir siendo uno de los programas punteros en este maravilloso mundo del misterio. Y porque disfruten de estas dos horas que cada semana les ofrecemos todo el equipo que compone Voces del Misterio. Para iniciar esta nueva etapa hemos preparado esta noche un programa que desde luego va a dejarles con los ojos abiertos, con los ojos como platos. Y es que, como ahora verán, los temas que tenemos preparados para ustedes son una auténtica bomba. Material potente, que no se ha cansado de repetir nuestro director José Manuel García Bautista, quien, pues debido a su gran compromiso con la divulgación del misterio en esta ciudad, se halla ahora mismo en la SNAC impartiendo una conferencia sobre templarios en Sevilla. Y me ha pasado a mí el testigo para que tengan el honor de ser quien les acompañe en estas próximas dos horas, aunque intentaremos que entre en algún momento de la noche para saludarles a todos e inaugurar oficialmente la temporada. Y para dar continuidad a este programa de hoy, se encuentra junto a mí en el estudio nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Paredes. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, compañero. Y felicidades. Muchísimas gracias. Que hoy es tu santo y luego te irás a celebrarlo con toda tu familia. Y gracias por acompañarme porque todos los demás compañeros van a entrar por teléfono. ¿Dónde nos acercas hoy, Miguel Ángel? Hoy nos vamos a acercar al barrio sevillano del Polígono Norte. Al Polígono Norte, ¿no? Un caso que está recién iniciado. Sí, vamos a decir unos 15 días como máximo. Y que tuviste además el placer de investigar, bueno, con a mí no, porque a mí no me llamas nunca, lo que solemos decir. Fue todo muy ligero y vamos, la verdad que fue una investigación donde pudimos realizar nuestro compañero director José Manuel García Bautista, Leo, una amiga, Lourdes y un servidor, el que está aquí ahora mismo. Pues luego nos contarás, porque también tendremos la inmensa suerte de contar hoy con nuestro compañero Juan Gómez, el director de ese programa hermano que es Nueva Dimensión y quien desde Cantabria nos hablará de la misteriosa Cueva M y del Triángulo de Nevada, un caso que ya les digo no lo va a ser indiferente, que yo el otro día cuando me lo contaba, pues se me pusieron los pelos de punta escuchando el misterio que ahí acontece. Luego nos sumergiremos también, nunca mejor dicho, de la mano de nuestra compañera Ana Garrido en los misterios históricos para descubrir que quizá no haya solamente barcos en el Mar Caribe. Y también intentaremos contactar en algún momento, como decimos, con José Manuel para que le dé paso a una segunda parte grabada, pero no por ella, de menor interés, donde seguiremos descubriendo grandes misterios de la arqueología de la mano de Jesús Callejo y terminaremos en Madrid para rememorar un caso que está actualmente de rabiosa actualidad gracias al último taquillazo de cine de terror, Verónica, que tú me estabas comentando mientras subíamos al estudio, que lo has visto y que, como sabemos todos, pues está basado en el famoso caso Valleca. Ya ven, como pueden comprobar, no les he mentido. Tenemos por delante dos horas cargadas de grandes temas, así que no esperamos más y, conocida la portada, abrimos ya esta revista digital que es Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y vamos a empezar con nuestro compañero Juan Gómez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí deseando que nos cuentes esto que de la misteriosa cueva M en el Triángulo de Nevada, a ver qué es, porque eso, el otro día cuando estuvimos hablando y me dijiste lo que ibas a traer, pues me encantó el tema y te dije, no, vía libre, vamos, a ver qué nos cuentas. Pues nada, la verdad es que es un caso realmente excepcional y totalmente enigmático, como la propia cueva, además. Bien, voy explicando el tema de esta cueva, porque tiene muchos resortes y tiene además unas connotaciones que son realmente extrañas, sobre todo a raíz de un lugar en concreto que está en Nevada y que yo he tenido la oportunidad de, vamos a decir que de investigar con las autoridades que allí trabajan, sobre todo las autoridades que trabajan en rescate y en búsqueda de personas desaparecidas. Uh-huh. Pero todo esto comienza en el año 2012, exactamente el 1 de diciembre del año 2012, porque lo que descubrimos es que había una persona que había desaparecido en ese lugar, en concreto en el desierto de Nevada. Hablamos uh-huh. en una zona que está es fronteriza con California, hablamos de un desierto, pero no el que conocemos de manera habitual como una zona llena de arena, sino que es una zona montañosa, el típico desierto del oeste, para que nos entendamos, ¿no? Es una zona minera, es una zona donde hay muchas cuevas, y había un explorador que se llama, o se llamaba, o se sigue llamando, porque en realidad no sabemos qué ha sido de él, si está vivo o está muerto, Kenneth Beach. Uh-huh. Este hombre se dedica durante toda su vida a recorrer todos esos lugares, porque le gusta mucho meterse en cuevas, es un explorador amateur, pero tiene muchos conocimientos, sobre todo de la zona, porque ya la conoce y es ampliamente descrita por él en muchos vídeos que luego él colocaba y colgaba en internet. Uh-huh. Bien, lo que sucede es que él cuelga un vídeo, ¿no?, en donde él explica que ha tenido una experiencia realmente extraña en un lugar, en una cueva, que le llama la Cueva M. La llama así porque dice que la entrada tiene esa forma, una forma en M, enorme, gigantesca, y dice que allí le sucede algo extraño, que cuando llegó a ese lugar, él intenta entrar en esa cueva debido a su innata, vamos a decir, pasión aventurera, y lo que hace es decir que siente algo extraño, como una especie de vibración, como una especie de energía que le hace agitarse todo el cuerpo y que le produce un tremendo pavor. Tanto es así que decide marcharse, no porque en realidad no quisiera entrar, sino porque dice que solo estaba armado con un pequeño cuchillo, nada más. Y entonces él le hubiera gustado entrar, pero claro, él notaba algo extraño allí, ¿no? Bien. Se marcha y aparte, y como tú bien sabes, una cueva hay que tenerle mucho respeto. Tú también eres experto en espeleología y no te puedes meter en una cueva sin saber lo que te vas a encontrar. Con un cuchillo. Por supuesto, y más en una sensación, con esas sensaciones tan extrañas. Él decía que se había acercado a la cueva, que había entrado un poquito en ella y que había sentido una vibración que le agitó todo el cuerpo, algo realmente extraño que incluso nosotros pues no podemos llegar a adivinar, ¿no? El caso es que esto todo era muy raro, ¿no? Porque más bien parecía una especie de leyenda urbana. Uh-huh. Este hombre había colocado un vídeo, había dicho que iba a ir en busca de esa cueva, que iba a intentar averiguar qué es lo que sucedía. Incluso en el vídeo, él se ve cómo recorre parte de ese desierto e incluso señala el lugar donde supuestamente debía estar esa cueva, pero al parecer, y como él mismo refleja en esa grabación, pues dice que ha desaparecido, ¿no? Que parece que se le ha tragado, nunca mejor dicho, la propia tierra, ¿no? Uh-huh. Bueno, dice que va a volver y, en fin, y lo cuelga en internet. Hay personas que le animan a decir, bueno, pues tienes que ir, tienes que contar qué es lo que sucede. Todo era muy extraño porque no se sabía muy bien quién era este personaje, un hombre desaparecido, que luego va a buscar esa cueva y no se sabe nada de él. En fin, todo tenía más bien visos como de leyenda urbana más que de una realidad. Pero aún así quise intentar descubrir qué es lo que había detrás de todo esto y me puse en contacto con las autoridades o con la institución que es la que se dedica allí, es el equipo de búsqueda y rescate de Red Rock en Nevada. Uh-huh. Y les envié un mensaje para ver qué había de cierto en todo esto, porque si alguien desaparece en el desierto, ellos son los encargados de irle a buscar. Claro, porque además, bueno, como tú decías, en internet no deja de ser un caldo de cultivo para estas leyendas urbanas y nos encontramos todos los días con que personas que han muerto, personas que claro, no sé, relaciones o secretos, pero claro, es que es eso, vamos a verificar si este Kenneth Beach desaparece realmente o no. Claro, es que ten en cuenta una cosa. Yo estuve indagando porque una desaparición tan extraña tendría que haber aparecido en los titulares, cuanto menos en alguna noticia de algún informativo oficial, ¿no? Yo lo que me encontré fue todo portales de misterio y además hacían una especie de corta, de copia-pega, ¿no? Todos replicaban la misma noticia y no vi nada referente a esta desaparición en ningún medio oficial. Así que todo tenía más visos de ser es una leyenda urbana. Pero de todas formas, la curiosidad de investigador me hizo ponerme en contacto con, como digo, con el servicio de búsqueda y rescate Red Rock en Nevada. Y cuando yo pensaba que esto formaba parte de un bulo y uno más, como bien dices, Pedro, de Internet, resulta que ellos me confirman que efectivamente Kenneth Beach existe y que desapareció de manera misteriosa buscando esa cueva M. Lo cual me dejó, pues imagínate, ¿no? Sí. Es un lugar, además, en donde hay dos bases, ahora comentaré la otra. Sí. Hay una base militar, que es la base militar de Nellis, y allí, por ejemplo, para que te hagas una idea, allí han hecho experimentos incluso con sus propios soldados, los soldados americanos. Eso es muy típico, por desgracia, de los grandes ejércitos como pueden ser el americano, el ruso, el israelí. Sí, fíjate, en esa misma base, por ejemplo, durante la Guerra Fría, lo que hacían era entrenar a sus soldados, aislarles del mundo exterior y hacerles vivir en un ambiente ruso. Es decir, les hacían comer la comida rusa, les hacían vivir en un entorno con un sistema de gobierno ruso, incluso les habían colocado en las paredes de ese lugar pues héroes rusos, precisamente para que intentaran de alguna manera imbuirse en la mentalidad de un ruso y en caso de que hubiera conflicto, pues saber un poco cómo pensaría un ruso, ¿no? Sería algo así, más o menos. Bueno, volviendo al tema de Beach. ¿Qué teorías se barajan sobre la... Una vez que sabemos eso, que este hombre realmente sí es cierto que desaparece buscando esta cueva M, ¿cuáles son las teorías que se barajan? Porque seguro van a aparecer los ovnis. Seguro que sí. Hay muchísimas personas. Fíjate, él antes de entrar en la cueva, él cuando pone ese vídeo que dice que va a volver por la noche, ya armado con una pistola, hay un mensaje que le dejan en su canal de YouTube que le dicen: si vuelves y encuentras la cueva M, no entres. Quizá no vuelvas a volver o no vuelvas a salir, ¿no? Es un mensaje en críptico totalmente que le dejan en su, bueno, en los comentarios de su canal de YouTube, y él no hace caso. No sabemos quién es la persona que le deja ese mensaje, pero en cualquier caso le deja o nos deja de manera con el misterio, ¿no? Si ese personaje que escribe eso sabría algo más. En cuanto a las teorías que comentas, los servicios de rescate me comentaron que encontraron su teléfono móvil, solamente el teléfono, no encontraron ningún tipo de resto de equipo, cerca de una boca de una de las zonas mineras que había allí. Las minas, hay que decir, que no son las bocas, vamos a decir, horizontales que uno se puede encontrar, sino que las bocas mineras, muchas de ellas estaban horadadas en el suelo, eran agujeros directamente. Sí. Quizás se podía haber caído en uno de ellos. Bueno, metieron una cámara, según me comentaron, en la boca donde encontraron el teléfono móvil, pero allí no había nada, no había cadáver, no encontraron a Kenny Beach. Así que las teorías, evidentemente, las tenemos para todos los gustos. Una de ellas es el secuestro, el que haya visto quizá algún hecho luctuoso, el desierto sabemos que es propicio, quién sabe, para cometer algún asesinato, quién sabe. Bueno, quizás, como tú dices, que por allí hay bases también americanas que no dejan de ser muchas veces secretas o que se hacen cosas que no están a la luz pública, quizá vio lo que no debió, estaba en el momento inapropiado, en el lugar inapropiado. Claro, esa es una de las teorías, ¿no? Que pudo ver un hecho criminal, por ejemplo, y alguien decidió borrar la huella de Kenneth Beach para que no contara nada, o también esa otra parte que comentas, que quizá vio algo referente a esa base militar, la base militar de Nellis, y que le retuvieron para que guardara silencio. Por supuesto, siempre está esa otra teoría: extraterrestre, abducciones, desapariciones misteriosas, portales dimensionales, y también, por supuesto, como no, la famosa cueva M, que dicen que quizá tuviera algo que ver con esa base militar y que en algún caso, quién sabe si la encontró, y como le describieron en ese comentario en YouTube, en la zona de comentarios, pues quizá no pudo volver. Claro, esa evidentemente nos gustan más a los que nos gusta el mundo del misterio, porque lo secuestren, que unas personas lo asalten o lo maten o lo entierren, o que el ejército lo secuestre, pues bueno, no deja de ser algo más mundano, digamos. Claro, pero déjame que te apunte un dato, porque yo conseguí hablar con la novia de Kenneth Beach. conseguí hablar con ella cuando estaba intentando indagar si esto era cierto o no. Uh-huh. Y ella me confirmó que efectivamente él había desaparecido, y además los datos del teléfono, la cueva M, el vídeo, todo eso era absolutamente cierto. Por lo tanto, nos encontramos ante un misterio que tiene mucho más resortes que tú bien sabes, Pedro, y que comentaremos. Sí, porque además, que una persona desaparezca en el desierto no deja de ser, por desgracia, más o menos normal, aunque esté rodeado este halo de misterio de la cueva M y demás. Pero parece ser que es que por esa zona, 5 años antes, había desaparecido también Steve Fawcett, ¿no? Steve Fawcett, así es. Cuéntanos quién es Steve Fawcett. Pues, era todo un héroe nacional, Steve Fawcett. Eso era un millonario, un excéntrico, pero también era un aventurero que era aviador y había conseguido cantidad de récords con sus viajes. Había viajado, por ejemplo, de un lado a otro del mundo, pues sin escalas, cosas así, ¿no? De las que se hacían al principio de la aviación, cuando se iniciaban esos primeros vuelos absolutamente fascinantes, ¿no? Pues él lo conseguía hacer ahora y por lo tanto se había convertido en un héroe nacional. Bien, este hombre viaja a esa zona rocosa, montañosa, desértica de Nevada, y lo hace con su avioneta y desaparece. Este hombre no se sabe nada más exactamente desde septiembre del 2007. Claro, tiene tanta repercusión en Estados Unidos que se genera o se crea, fíjate bien, Pedro, la más cara expedición de búsqueda de una persona civil en Estados Unidos en periodo de paz. Son únicos los americanos montando eventos, ¿eh? Por sea supuesto. De lo que sea, son únicos. Por supuesto. Además, tiene ya el misterio incluido desde el primer momento, porque este hombre, que es experimentado a nivel de la aeronáutica, coge su pequeña avioneta y no dice dónde va a ir, algo que es un error, casi de principiante, el no dar tu plan de vuelo. Es decir, no decir desde dónde partes, hacia dónde vas a dirigirte y qué ruta vas a coger. Este hombre no lo dice. Por lo tanto, lo que hicieron el servicio de rescate, junto con familiares, amigos, vecinos, claro, todo el mundo quería encontrar a Steve Fawcett, ampliaron la zona enormemente porque no sabían por dónde este hombre había ido. Y al buscar en una zona, en un área tan amplia, descubrieron un secreto que estaba guardado desde hace décadas en esa zona que desde ese momento ha sido conocido como el Triángulo de Nevada. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que descubren? Pues en esa zona descubren que no ha habido un accidente, que no ha habido 2 accidentes de avionetas, que no ha habido 3 ni 4, que hay cientos de avionetas estrelladas en ese lugar desde hace décadas, de gente desaparecida que no se sabía nada de ellos desde hacía, como digo, 20, 30, 40, hasta 50 años. Encontraron... ¿Tan angosta en la zona? Es decir, difícil acceso hay que hay aviones de 50 años atrás y no los han encontrado, o sea, todos allí apilados. Ten en cuenta que es un área muy extensa, fíjate, para que te hagas una idea, la zona iría desde Reno hasta Fresno, que hay una cantidad enorme de distancia, y que todo convergería hasta Las Vegas. Y entonces eso forma un triángulo exacto, más o menos, donde justamente en el vértice se encuentra también otra base, que es la famosa Área 51. Bueno, esto es un lío enorme, evidentemente, pero la realidad es que cuando esta gente estaba buscando a Steve Fawcett, se encontraron con cientos, y digo bien porque así está documentado, cientos de aviones que habían desaparecido hace 50, 40 años, que se habían estrellado en esa zona. Había tantos restos que cuando han hecho luego la cuenta posterior de todos aquellos... Sí. Resulta que han encontrado y han hallado más de 2.000 aviones solo en esa zona estrellados desde hace 40 y 50 años. Y esto no es una cosa que yo me invente ni es una exageración. Es algo que es absolutamente cierto y que está ocurriendo en ese famoso Triángulo de Nevada. Para que te hagas una idea, el Triángulo de las Bermudas aproximadamente se ha llevado a misterio la desaparición de entre 30 y 40 aviones. Desde que se conoce, ¿no? Pecata minuta, es lo que tú me estás diciendo. Pecata minuta. Estamos hablando de un lugar donde no es que hayan desaparecido, sino que por alguna causa extraña que no conocemos, allí los aviones pierden y desaparecen, bueno, literalmente estrellados. Y es cierto que la zona es muy abrupta, es montañosa y los lugares de acceso son prácticamente imposibles, incluso desde el aire, ¿no? Claro, la pregunta, Juan, la misma que yo te hice cuando el otro día me estabas contando esto, me estabas dejando, además te lo dije con la piel de gallina, si hay 200 aviones, deberá haber como mínimo 200 cadáveres, porque sus pilotos, si se estrella el avión, lo normal es que vayan alguno como mínimo, y si no han dado razón de su paradero es que habrán muerto en ese accidente. ¿Están los cadáveres allí? Claro, ese es otro de los grandes misterios. Toda esta gente que estaba buscando a Steve Fawcett se encuentra con esa escena. Más de 200, 300 en un primer golpe de vista de aviones uh-huh. estrellados. ¿Pero dónde están los pilotos? Eso es lo que se preguntaban cuando se accedían o se acercaban a las cabinas y no encontraban a nadie. Es cierto que, sobre todo a lo largo del tiempo, las alimañas, es muy probable que hubieran al final devorado los cuerpos, sí. Estamos hablando de aviones de hace 30, 40, incluso más años, y es muy probable que estos hubieran incluso desaparecido, que hubieran sido arrastrados por estas mismas alimañas, ¿no? Pero no tendría que ser en todos los casos. Claro. Sin embargo, en un porcentaje muy alto, los pilotos no estaban en las carlingas. ¿Qué había ocurrido? ¿Habían desaparecido, se habían desvanecido en el aire y habían hecho estrellar sus aviones? ¿Acaso esa zona pudiera ser, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, donde parece que hay una especie de ánimo suicida por irse a ese lugar y a suicidarse? ¿Acaso uh-huh. iban pilotos allí a estrellarse, a morir? No tiene sentido ninguno. Como un cementerio de elefantes, ¿no? Algo así, ¿no? Solo que de aviadores. Eso, claro. Lógicamente, no tiene ningún sentido. Claro, es que no tiene ningún sentido que la gente coja un avión y diga, me voy a suicidar, que todos vayan al mismo sitio. Y aparte eso, si dijéramos que es un sitio conocido dentro de, valga la broma, de un sitio, venga, allí se van a estrellar los pilotos, pero un sitio donde no se sabe que hay, como tú dices, cientos de aviones o cientos de aparatos allí destruidos. Claro, y fíjate, esto se descubre en el año 2007 cuando se inicia esta operación de rescate de este multimillonario, que por cierto sí se encontró al final parte del avión, en un excursionista que estaba por allí, sí. Encontró incluso algo de la documentación de Steve Fawcett, por lo tanto, él fue una de las víctimas más de ese desierto de Nevada que produce esas desapariciones, pero volvemos a lo mismo, el cuerpo de Steve Fawcett jamás se encontró. Claro, dentro de la teoría que tú has dicho, al haber está la base en Ellis, que como estuvimos hablando el otro día, tiene para un programa entero, el Área 51, que fíjate si tiene para un programa con toda la rumorología y la conspiración que encierra este sitio, este lugar con el tema de los ovnis. ¿Puede ser que hagan algún tipo de experimento donde las balizas, el aparato electrónico, todo, o sea, lo que es que haya un pico de tensión que rompa directamente todos los aparatos del avión y que provoque eso? No sé. En los Estados Unidos sabes que siempre van a muchos años luz de lo que nosotros pensamos en a nivel tecnológico y sobre todo a nivel armamentístico. La verdad es que en ese sentido sigue habiendo misterios, porque es cierto que, por ejemplo, en la zona de la base de Nellis ellos hacen prácticas aeronáuticas con además prototipos y aviones que próximamente pues formarán parte del equipo de combate de Estados Unidos, ¿no? Lógicamente eso se mantiene secreto. Y es cierto que entre todos los aviones, recordemos, más de 2.000 accidentes, más de 200 estrellados allí, algunos sí pertenecían a la base aérea, es decir, eran aviones militares que igual hace 30 años pues uh-huh. habían fallado, se habían estrellado, no habían ido a por ellos por lo abrupto de la zona y ahí se habían quedado, ¿no? Pero fíjate, cuando desaparece Steve Fawcett y planean toda esta maquinaria para poder encontrarle, claro, encuentran algunos aviones extraños que pertenecen a la base y preguntan a los al personal de la base y a los digamos al portavoz de sí. la base para indagar acerca de estos aviones, ¿no? Que estaban ahí tan extraños, ¿no? Y fíjate, tuvieron que sacar a la luz un único informe en donde despejaban el hecho de que sí había habido un piloto que había desaparecido en extrañas circunstancias en ese lugar, pero lo que no dijeron nunca fue el tipo de aeronave que ellos estaban utilizando. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? Puede deberse, lógicamente, al secreto militar. Pero es cierto, la gente especula sobre qué es lo que sucede en esa zona en concreto. Si hay algún tipo de magnetismo, algún tipo de energía, si la tenemos que llamar así, que desgobierne los aviones. Sí. Lo que sí es cierto es que se han hecho investigaciones y se dice que allí, digamos, las corrientes de aire provocan una especie de efecto de absorción de oxígeno. Para que nos entendamos, es como si en un momento determinado las corrientes de aire dejaran de bueno, una especie de burbujas sin oxígeno en un momento determinado, y hace que se paren los motores, ¿no? De manera que caen a plomo directamente las avionetas, a no ser que uno sea un muy buen piloto. Esa es una de las teorías. No hay nada que se haya demostrado a nivel científico, aunque sí se han hecho pruebas, y sí parece indicar que algo de eso puede haber, pero, caray, 2.000 accidentes en esa zona en concreto parecen demasiados accidentes para que solo las corrientes de aire se los lleven hasta el suelo, ¿no? Pues sí que parecen muchos accidentes y muchas casualidades, pero como solemos decir muchas veces, pues no son casualidades, sino causalidades. Juan, muchísimas gracias por abrir el fuego en esta 12 temporada de Voces del Misterio. Esperamos tenerte muchas veces aquí con nosotros. Pues será un placer, por supuesto, y siempre que queráis, encantado de participar, de disfrutar de esto que tanto nos gusta y de estos misterios que estamos siempre detrás de ellos. Pedro, muchísimas gracias a ti, al equipo, a Bauti, un placer. Muchas gracias, Juan, hasta luego. Chao. Y de ese misterioso triángulo de Nevada, pues vamos a volvernos aquí a Sevilla y vamos a irnos contigo, Miguel Ángel, al Polígono Norte. Cuéntanos, ¿cómo llega este caso a ti? Pues este caso me llama lo que es la amiga mía, ¿vale? Me llama, me llamó antes del verano para decirme que le habían ocurrido cosas en su casa durante un tiempo. Lo que pasa es que, sabes que muchas veces lo mejor por el tiempo que disponemos fuera parte de nuestro trabajo, pues sí, hay veces que no podemos ir en ese instante, ¿no? Resulta que hace más o menos unos 15 días por ahí, yo me pongo en contacto con ella, le digo que cómo va la cosa, y me dice que le siguen sucediendo cosas, ¿vale? Yo hablo con José Manuel, se lo comento, y nos dirigimos a lo que es a su vivienda para poder averiguar que ¿Qué es lo que te contaba ella en esos fenómenos extraños que dice ella sufrir en su casa? ¿Qué es lo que te cuenta? Ella de buena primera empieza a notar como están, por ejemplo, cocinando, y en la cocina hace lo que es un huevo frito, aparta la sartén y la sartén se la mueven de lado. Ella la vuelve a poner otra vez en su sitio, se la vuelven otra vez a desplazar. Ajá. Eso en una de las cosas, de buena primera, a lo mejor lo que es tema de microondas empezaba a funcionar solo cuando ella está, por ejemplo, en el salón. Perdón. Estando en el salón almorzando, le ponen lo que es la comida a sus hijos. De buena primera, uno de los platos empiezan a moverse. Así dos o tres veces continuamente. Delante de toda la familia, ¿no? Delante de ella y con sus hijos. Sí. Vale, o sea, lo que pasa es que, claro, tiene lo que es un niño de 9 años. Sí. Y otra que es la mayor, que tiene 13 o 14 años, creo recordar. Entonces, claro, por el pequeño, quiera que no, pues le quita un poquito de hierro al asunto. Y sí, le dirá que es un juego, que, no, que estamos haciendo, que no ha fregado bien lo que es el tema de la base mojada del plato y que por eso se desplaza. Sí. Pero también le ocurre, junto con el hijo, le ocurre también lo que es una de las cosas, y es que estando en el salón ella, su hija y su hijo, viendo lo que es la tele, de buena primera lo que es la puerta del salón empieza a abrirse. ¿Sola? Sola. Claro, le dice, su hijo le dice, mamá, mira la puerta. Sí, eso es por el aire que hay. Y con ella, con la broma, para seguir con la broma, dice, ah, pues venga, si ya que está aquí, ábrela. Y cuál fue su sorpresa, que la puerta se abrió completamente. Ella decía que maldita la hora que dijo eso. Y sí, ya, claro, se lo tomó un poco de juego y dijo, bueno, venga, pues ya que está, ahora ciérrala. Y la efectivamente puerta, la puerta se cerró. A veces mismo no aumenta ruina, no trata, claro, pero si tienes un niño de 9 años también intenta. Es que ella lo que intenta es hacerlo más ameno, hacerlo en plan de juego para que el niño quiera que no nos sufra, el niño no, que todos sabemos que los niños sufren mucho con estos temas y que son unas edades que se quedan clavadas muchas en la memoria. Solemos decir siempre que los niños son grandes, igual que los animales, ciertos animales suelen ser grandes canalizadores. Son los que perciben mucho. Los niños pequeños que se quedan mirando un sitio fijo, los animales que se quedan mirando un sitio fijo. No sabemos por qué tienen esa especial percepción o quizá esa inocencia de, bueno, no discernir lo que nosotros, nuestro raciocinio, decimos, no, esto tiene que ser falso. Sino ellos tienen la inocencia de decir, bueno, ¿por qué no? Entrar en ese otro mundo desconocido que nosotros muchas veces damos por malo y que yo, sin embargo, pues lo veo muchas veces como un juego, como muchas veces a un conocimiento. Es lo que hemos hablado, que los niños, por ejemplo, siempre juegan con alguien, tú le dices quién es, su amigo imaginario, y resulta que... Lo malo es que el amigo imaginario luego no sea tan imaginario. Por eso mismo, que muchas veces siempre se le ha achacado a eso, pero sí, es la simple realidad. Pero en este caso no es el hijo el que más capta lo que son estos fenómenos, es la mayor. La que tiene, más dicho, 13, 14. Estando lo que es en su habitación dormida, sí, ella duerme con la puerta cerrada, es una costumbre que tiene la niña, y de buena primera escucha lo que es el la tecla de su ordenador sonar, como si estuvieras tú dormido, está como si estuviera alguien escribiendo. Sí. Ella se levanta asustada, le llama a la madre, mamá, mira, madre, eso habrá sido que a lo mejor cualquier cosa. Claro, la madre intenta quitarle también hierro al asunto. Claro, lógico. Otra de las veces me comentan de que ha notado cómo se ha sentado alguien en lo que es su cama. Sí. Esta última, hace unos 25 días, que fue ya cuando yo para que fuéramos, le habían levantado lo que es llamándola por su nombre. Una parafonía allí en su dormitorio. La niña sintió cómo la llamaban a ella. Sí. Y la cosa más curiosa es que el marido es totalmente escéptico. No creía en nada de esto. Hombre, sí, tú puedes ser muy escéptico, pero si ves como un plato se te mueve por la mesa... La cosa es que el marido no había vivido ninguno de esos momentos en directo. Ajá. ¿Vale? Y el marido, claro, ella se lo comentaba, esto no puede ser, el marido siempre intentaba darle una razón, porque sí, la verdad no creía mucho en esta fenología. Sí. Hasta que la sorpresa fue de que, estando en su cama, notó como alguien también se sentaba lo que era en los pies de... a los pies suyos. Uh-huh. Entonces, claro, el padre, esto se han sentado aquí, que noto yo cómo se han sentado. Y claro, entonces llega un momento de que el padre, es más, escucha como están llamando lo que es a la puerta de la niña. Uh-huh. Entonces ya el padre es cuando un poco más empieza ya, se sobresalta ahí y ya empieza ya no a ser tan escéptico y a creerse un poco más de lo que está ocurriendo. Entonces, como tú dices, esta chica se pone en contacto contigo, llamas a José Manuel, llamas a Leo, lo que tú decías antes, claro, que muchas veces nos vemos abocados por el tema profesional, que vamos cuando podemos, ojalá pudiéramos vivir de esto y dejar nuestras profesiones, pero bueno, por desgracia, todavía no nos pagan lo suficiente para poder mantener. Como para ponernos mantener del misterio. Tú llamas a José Manuel, llamas a Leo, decidís ir, ¿qué día más o menos? Pues fuimos lo que fue el... más o menos el miércoles de la semana pasada, no, el anterior. Vale, hace 15 días. Unos 15 días o así. 15 días más. Y llegáis allí, ¿qué os encontráis? Una familia normal y corriente. Vamos, de hecho, la conozco muy bien a ella. Sí. Vale, porque no es... le digo que no es de casualidad, sino que conozco ya de bastantes años. Hombre, estas cosas además saben que las personas que normalmente suelen hablar son personas que tienen cierta confianza por aquello de que no... lo que se suele decir, ¿no? Ella tenía, la verdad, que tenía mucho pánico porque decía que no se fiaba con lo que pudiera para ocurrir, ¿no? Sí. Entonces, pues, ya le digo, llegamos allí, nos sentamos en lo que es en el salón, nos sentamos los cuatro junto con ella. En ese momento... ¿Tú pusiste en antecedente a José a lo de lo que pasaba o, como solemos hacer, le dice, bueno, vamos a ir a un sitio, pero tampoco os cuento mucho? Le conté así por encima para que él tuviera una idea. Porque, sí, para que no vayas con ideas preconcebidas. Claro, porque tú sabes que muchas veces lo primero que se hace siempre es sentarte con la familia, hacerle un tipo de entrevista, sí, para que más o menos nos cuenten lo que le ocurre, cuándo le ha ocurrido, sobre qué fecha. Entonces yo más o menos a ellos lo que hice fue avisarlo así por encima, contándole más o menos para que... Claro, a la hora de que empezáramos lo que es la entrevista, tuviera más o menos parte de idea. Y te digo, ella empezó contando todas las cosas tranquilamente, incluso eso que nos decía de que por ejemplo, en que le pasa, que le había pasado todo lo de la habitación de la niña, que lo de la cocina, todo lo que más o menos te he estado comentando antes. Uh-huh. ¿Qué medios de... ¿Cómo se desarrolla la investigación? Es decir, ¿con qué medios técnicos contáis? Nos llevamos los que son grabadoras, supuestamente. Sí. ¿Vale? Llevamos lo que es medidor de temperatura. Uh-huh. Lo que es Spirit Box. Sí. Y lo que es la Spirit Radio. ¿Hubo cambios de temperatura con ese medidor? La verdad que no hubo cambios muy bruscos. En esa ocasión no pudimos comprobar, como en otros sitios a lo mejor hemos ido, y un descenso de temperatura brusco, de si estamos a 30 grados y de momento te pones a 20 o a 19. Sí. La verdad es que la temperatura se estuvo manteniendo en el ambiente bastante durante estable, todo, ¿no? Bastante estable. Uh-huh. Y la verdad que... ¿De las diversas habitaciones donde realizar las investigaciones? Donde más lo realizamos fue lo que es el dormitorio de la niña. Sí. Dormitorio del niño, sí. Y lo que es el dormitorio de matrimonio. Los tres dormitorios de los tres dormitorios, ¿no? Porque prácticamente es donde... Porque da la casualidad que es que lo hicimos tanto en el dormitorio del niño como de la niña, porque los niños llegaban hasta cambiarse de habitación. Porque la niña percibía esas cosas en una habitación y la madre dijo, bueno, pues vamos a cambiarlo, a ver si a lo mejor es... Porque ya, ¿sabes? Muchas veces se cree a lo mejor... Pero algo tú, psicológico no, a la niña. Dices tú que lo perciben los dos en las dos habitaciones. Es decir, que no. El niño no ha percibido nada en su habitación. El niño lo único que ha vivido ha sido el tema de lo de la puerta y el tema a lo mejor de lo del plato. Ya está. Pero la que más ha percibido ha sido de lo que es la niña. Aquí está la habitación. La canalizadora se un poco ella. La cambiaron de habitación. Sí. Y llegó un tiempo que empezó a no percibir nada y de buena primera después otra vez empezó la línea y se han vuelto a cambiar otra vez. Vamos, si te parece, porque de esa sesión, de esa primera sesión de investigación en esa casa, me imagino que tendremos, ¿eh? A ver si que volver, pues creo que se han sacado varias psicos, ¿no? Sí, la psico lo que te he sacado es cuando hacemos preguntas y contestaciones con la Spirit Box. Sí, yo las he escuchado previamente por la portadora. Lo que sí te iba a comentar, la primera, ¿vale? En la primera es una amiga que es Lourdes, sí, ¿vale? Que nos acompaña. Realiza lo que es una pregunta que es, ¿qué haces en este lugar? ¿Vale? La contestación que da es muerta, pero cuando he podido después analizarlo, o sea, escuchar los audios antes de venir... Sí. Me gustaría si, porque yo creo que se escucha claro, es que se escuchan como nos llaman, como si llamaran a la puerta. Y en la vivienda, en ese momento de la prueba, no hay nadie. Estamos José Manuel, Leo, Lourdes y yo. Tú, ¿no? A la dueña le pedí por favor que se fuera. Uh-huh. y ella aceptó encantado. Pues vamos a escuchar esa psicofonía toda titulada como muerta. ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué haces en este lugar? Muerta. ¿Qué haces en este lugar? Muerta. Es cierto que después de muerta hay como una décima de segundo y se escucha pum, pum, es pum. Al principio. Ajá. Si te das cuenta. Bueno, sí, vale. Otro momentito. Porque es cuando al principio del corte, ¿no? Claro, al principio del corte. Lo que pasa es que al principio a lo mejor la primera de eso no sale. Bueno, también es verdad... que muchas veces José Manuel suele decir que hay uno. ¿Qué haces en este lugar? Sí, que te estaba diciendo cuando lo ha puesto nuestro técnico, que muchas veces que tú sabes que las parafonías, las psicofonías vienen precedidas de estos rap, de estos golpecitos que no sabemos nunca dónde pueden venir. Y sí que es verdad que se escucha muy claramente muerta. La verdad que revisando los audios más o menos para traerlo y me da cuenta y la verdad que en ese momento no escuchamos nada. ¿No sabes qué tiempo lleva esta familia en la casa? Lleva desde el... pero la casa la compran... No, la casa la compran de segunda mano. Vale. Ellas no viven... Que no saben entonces si ha muerto alguien en esa casa. No lo saben. La cosa que es que también no he traído lo que son audio, pero los tengo, pero en esas sesiones de Spirit y de Psico que realizamos, nos daban muchas fechas. A lo mejor hacíamos una pregunta y nos decían, por ejemplo, 62, 79, nos daban muchos números. No sabíamos por qué. Lo dejaremos, de todas formas, vamos a seguir viendo unas cuantas, de las que nos vaya dando tiempo, y la dejaremos para otro día, porque este caso, como te digo, se ha iniciado y veremos, seguro que da mucho de sí. Vamos a escuchar ahora una que tú has puesto aquí, sí, y algo que luego veremos que le pasa a José Manuel y que ahora nos explicarás. ¿Puedes dar una señal de que estás aquí? Hola. ¿Te gusta más esta habitación? ¡Ah! ¿Puedes dar una señal de que estás aquí? Hola. ¿Puedes ¿Te gusta más esta habitación? ¿Puedes dar una señal de que estás aquí? Hola. ¿Te gusta más esta habitación? Explícanos, porque claro, estamos aquí riéndonos los tres. ¿Qué es lo que le pasa a José Manuel para que pegue ese chillido? La verdad que nuestra compañera Leo, como bien habéis podido comprobar, pregunta que si puede dar una señal aquí. Parece dice hola, que todo, hola, dice y, sí. Hola, y parece que José Manuel, como dice, ¿puedo darla? Claro, dice hola. Y dice sí. Y de buena primera está sentado lo que es en una butaca, en una silla forrada, sí. Y salta como si le hubieran pegado un pellizco, un pinchazo. Claro, nosotros dijimos, ¿qué hace? Porque la verdad que... De hecho, has tenido que tapar, creo, otra palabra. Sí, un poco, sí, lo tengo un poco que... más alta, poquito... alta de tono cuando le pegan el pinchazo. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos a y seguir, eso fue lo que ocurrió. Vamos a seguir, si quieres, con la siguiente, que también se ve brevemente ese pinchazo, que pone sí y ya. Sí. ¿Has hecho tú eso? Ya. Necesitaba un pellizco. Sí. ¿Has hecho tú eso? Ya. Necesitaba un pellizco. Sí. ¿Has hecho tú eso? Ya. Curioso este pobre que se lleva los pinchazos de todas partes, lo han tirado por una escalera, de verdad que... Es más, ahora en la siguiente... Es el pupa de las investigaciones. En la siguiente audio que hemos traído, sí. Sale, podemos, como él dice, que siempre me tiene que tocar a mí. No, y hola, ¿no? Sí. Vamos a escuchar este último audio. Tú me tienes que dar un hito, ¿eh? No. Coño. Hola. Es que tú me tienes que dar un hito, ¿eh? No. Coño. Hola. Es que tú me tienes que dar un hito, ¿eh? No. Hola. En fin, ¿qué vamos a hacer con el pobre? No sé si es que le toca siempre muchas veces las peores. Bueno, pues nada, para poder repartir, ya sabes, la próxima vez que vayas a ir a esta casa, pues yo me ofrezco voluntario, tú lo sabes. Te avisaré sin problema. Pues además es de confianza y no hay problema porque venga. Pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado con unos cuantos audios que traeremos, que seguiremos, porque ya te digo que seguro que este caso del Polio Norte da para mucho más de sí. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Pedro. Pues vete, güey. Y vamos ahora con nuestra compañera Ana Garrido en este arranque de temporada, que nos va a hablar sobre las pirámides de cristal de Cuba. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Pedro. Ya decía yo en el inicio del programa que, bueno, que no solamente de barcos se forra el fondo del Mar Caribe. Eso es. Bueno, primero de todo, un gustazo volver a compartir con vosotros y con nuestros oyentes estos ratos. Y dicho esto, pues... Muchos de los que nos acompañan a través de las ondas van a recordar que en alguna ocasión hemos hablado sobre la ciudad sumergida de Japón, Yonaguni. Sí, me no suena. Sé si te suena. Sí, bueno, sí, me suena, claro. Bueno, me suena. Se trataba de una serie de estructuras descubiertas por Kiyoshiro Aratake en 1985. Ya sabemos que nuestro japonés no es muy bueno, no te preocupes. No, tengo que hacerme un cursillo, el de este verano no ha sido muy bueno. La cuestión es que la configuración de aquel megalito, esa ciudad sumergida, llegó a hacer pensar en una antigua civilización que la habría construido durante las épocas glaciales, ¿no? Sí. Bueno, pues es un caso que se recuerda, sí, y sí, que fue controvertido, ¿verdad? Sí, es cierto, hubo bastante controversia sobre si era un origen natural o artificial de la estructura y de los orificios que practicaban en ella. Efectivamente. Bueno, pues resulta que bastantes años después, allá por los comienzos de 2001, se documentaron por primera vez unas imágenes de sonar interpretadas como estructuras de piedra simétricas y geométricas que se parecían a un complejo urbano cubriendo un área de 2 kilómetros cuadrados y a una profundidad de entre 600 y 750 metros en la costa de Cuba. Uh-huh. El hallazgo fue anunciado por Pauline Salisky, que era una ingeniera marina, y su marido Paul Weisbeck, propietarios de una empresa canadiense llamada Advanced Digital Communications. Uh-huh. Esa empresa se encontraba en aquel momento trabajando en un proyecto de exploración y de sondeo en colaboración con el gobierno cubano, lo cual de por sí pues no era sencillo. Se trataba de un estudio, como decimos, en la zona oriental de la costa cubana, y de pronto su estudio detectó pues una desconcertante serie de estructuras de piedra, ¿no? ¿Todo esto dónde? Pues cerca de la península de Guanacabive. Guanacabive. Guanacabive, sí, en la provincia de Pinar del Río. En Cuba. En Pinar del Río, en Cuba. Esto suena más a pueblo de Córdoba. Yo te digo, yo estoy en Pinar de las Rosas. Hombre, son muchos metros, no como el caso de Japón, donde la visión directa era muchísimo más sencilla por un buceador. Aquí estamos hablando de eso, de 600, 700 metros de profundidad. Efectivamente, la imagen, como decimos, fue recogida por un sonar. Pero no había manera de contrastar el reflejo de ondas que este estaba ofreciendo. Así que en aquella ocasión no pudieron avanzar mucho más en la investigación, fue una pena. Pero precisamente por ello, el equipo regresó al mismo lugar, sí, una segunda vez, con un videorobot submarino que filmó nuevas imágenes, también de sonar, pero en este caso interpretadas muchísimo más finamente, y se veía que eran estructuras piramidales y circulares a base de bloques de piedra enormes y lisos hasta tal punto de que parecían granito tallado. Salisky dijo que realmente era una estructura maravillosa, que parecía que hubiera sido verdaderamente un gran centro urbano. Sin embargo, ella misma reconoció que en ese momento hubiera sido irresponsable decir que era antes de tener más evidencias, ¿no? Circulan múltiples imágenes online de estas estructuras y la verdad, a pesar de estar sumergidas, recuerdan a las organizaciones, a las estructuras precolombinas centroamericanas. Claro, pero no estamos ante un caso de civilización perdida, los más conocidos, porque finalmente no fue homologado, ¿no? Bueno, como siempre en estos casos, siempre hay opiniones y estudios a favor y en contra. Después de estudiar las imágenes, un editor de National Geographic que se llamaba John Chávez dijo que encontraba, abrimos comillas, anomalías interesantes. Pero eso es lo más que cualquiera podría decir en este momento, ¿vale? Además, declaró que él no era experto en sonar y que hasta que no se pudiera realmente bajar al fondo y examinar de un modo exhaustivo todo aquello, pues era muy difícil caracterizar dichas estructuras. Por su parte, el catedrático de oceanografía Robert Ballard fue citado precisamente por decir: eso es demasiado profundo, me sorprendería si fuera humano. Tienes que preguntarte a ti mismo, ¿cómo llegó hasta allí? He visto muchas imágenes de sonar en mi vida y puede ser como mirar a un borrón. La gente puede a veces ver lo que quiere ver, simplemente esperaré a tener unos pocos más de datos. Hombre, este tal Robert Ballard, por lo que yo sé, y por lo de las cosas que hemos hablado aquí, de oceanografía y demás, y uh-huh, bueno, y cosas hundidas, es una autoridad en la observación de estructuras bajo el mar. Efectivamente, Robert Duane Ballard es ni más ni menos que un famoso oceanógrafo, más conocido por su trabajo en arqueología submarina. Para nuestros oyentes, pues sus descubrimientos más famosos, fueron pues los restos del RMS Titanic en 1985. Me suena ese barco de algo, oye. Pero ojo, que también se apuntó el acorazado Bismarck en 1989 y el Lusitania en el 90. Buen currículum, sí señor. O sea, no, por eso, hombre, claro, precisamente por todo eso le dieron en 2003 la Medalla Nacional de Humanidades. A ver, desde luego es una opinión a tener en cuenta, pero lo único que viene a decir, si nos fijamos, es que no cree que sea humano. Con lo cual, ¿podría estar dejando abierta la puerta a un origen extraterrestre? Pues como bien decíamos antes, sí, hay cada uno que piense lo que quiera. Está claro, lo que pasa es que, bueno, claro, luego imagino que habrá geólogos también que estudien. Claro, efectivamente hubo más investigadores. Por ejemplo, un geólogo marino llamado Manuel Iturralde, que acompañó a la expedición en la segunda visita, pidió más muestras antes de tomar conclusiones sobre el lugar. Y decía: tenemos algunas figuras que son extremadamente inusuales, pero la naturaleza es mucho más rica de lo que pensamos. Con lo cual, lo que se ve es sobre todo prudencia a la hora de evaluar estas pirámides de cristal de Cuba. Es normal también. Tú ten en cuenta que quizá, primero que quizás tampoco hace mucho tiempo, ¿no?, que fueron descubiertas. Dos, Cuba no es un país caracterizado por las facilidades a los investigadores. Bueno, ni a los investigadores, ni para casi nada, por desgracia. Bueno, algunas cosas, pero vamos a dejarla... Poquito. Bueno, algunos datos que nos ayuden a entender. Mira, está estimado que habría llevado unos 50.000 años que esas estructuras se hundieran a la profundidad en la que se dijo que se encontraron. ¿Vale? Sí. 50.000 años atrás no había capacidad arquitectónica en ninguna de las culturas que conocemos para construir edificios complejos. Bueno, sabes que por ahí estudios de civilizaciones perdidas, pero bueno. Sí, pero bueno, estamos hablando de que especialistas de la Universidad Estatal de Florida dijeron, sería genial si estuvieran en lo cierto, pero también realmente avanzado para cualquier cosa que pudiéramos apreciar en el Nuevo Mundo para aquel periodo. Las estructuras están total y absolutamente fuera de tiempo y de lugar. Está claro lo que estamos diciendo, que muy normales no son, con lo cual... Bueno, vamos a invitar a nuestros oyentes también que echen un vistazo a la red, porque es cierto que hay mucha información sobre estas pirámides, pero ¿qué ocurrió realmente con esta estructura? ¿Fueron realmente investigadas? Bueno, ADC fue una de las cuatro empresas que trabajaron en conjunto para Fidel Castro, bueno, para su gobierno, para buscar en las aguas cubanas esos barcos, ¿no?, que se habían hundido en la época colonial. El grupo... era capaz de rastrear 2 kilómetros cuadrados de fondo marino con la tecnología que llevaban. Y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? No fueron los únicos que estuvieron por la zona. Uh-huh. Pero claro, cuando descubren esto, la tormenta mediática que siguió al anuncio fue brutal. Los sitios de noticias corrieron a establecer paralelismos con la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Sin embargo, los propios descubridores no estuvieron dispuestos a hacer este tipo de comparaciones. ¿De acuerdo? Zelinsky dijo, oye, pues esto es un mito, lo que hemos encontrado son probablemente restos de una cultura local, ¿vale? Fue quizá el puente de tierra de 100 millas que unió la península de Yucatán y de México con Cuba, pues puede ser. Iturralde, de hecho, y a pesar de dejar hueco para las posibilidades de la madre naturaleza, agregó que hay leyendas locales de nativos mayas y yucatecos que hablan de una isla habitada por sus ancestros que desapareció bajo las olas. Pero esto es como lo que tú decías antes también, es como un poco el mito de la Atlántida. Así que es cierto que el mito de la Atlántida, bueno, pues se recoge en las historias, no me acuerdo mismo por qué historiador griego, pero es verdad que todas las civilizaciones tienen un mito, uh-huh, sobre una isla, sobre un reducto de personas muy civilizadas, muy avanzadas arquitectónicamente, tecnológicamente, en todos los aspectos, que desaparecen, se desarrastran, y claro, bueno, pues lo más normal, como suelen ser, es un reducto en una isla, pues se lo ha tragado el mar. Eso es. A ver, lo que está claro es que la profundidad de los restos es el mayor problema para los defensores de esa teoría de la ciudad hundida, sí, ¿vale? Durante el Pleistoceno esa época se caracterizó por una serie de edades de hielo, y los niveles del mar se redujeron significativamente, pero lo verdadero es que la máxima caída fue de alrededor de 100 metros, sí, de 100 a 600 tenemos medio kilómetro, ¿eh? Claro, es que eso, vamos, es que la afirmación de Atlántida es que en ningún momento durante la edad de hielo habría estado sobre el nivel del mar. Y, bueno, efectivamente. Y los terrenos los que se destacan, pues se hubieran hundido. No sé. Efectivamente. Claro, si tomamos la palabra de Platón, que ahora me ha venido, sí, a la mente, que es el que, es el, uh-huh, que escribió sobre Atlántida, pues bueno, es un lugar histórico. Pero... Sí. Hombre, si asumimos que él tiene razón... y que estas estructuras de piedra no reflejan una ciudad antigua sumergida, sí, sino que simplemente son producto de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Pero qué naturaleza tan caprichosa, ¿eh? Efectivamente. Diríamos, bueno, esto no puede ser, ¿no? Entonces, todos estarían corriendo para contar un hallazgo así, claro, y ver cuál es ese elemento de la naturaleza que es capaz de montar algo así, ¿no? A pesar de todo esto, ¿no? Es muy curioso, porque no ha habido reportes de investigaciones posteriores, ni ha habido comunicados de agencias de noticias que hayan contado algún avance. Realmente, si lo hubiera habido, todo el mundo estaría deseando tanto refutar la teoría como lanzarla o demostrarla, ¿no? Bueno, pues no ha habido absolutamente nada. Todo se apartó. Hubo un silencio totalmente sepulcral sobre el asunto Y bueno, pues a partir de ahora, a partir de entonces, ¿qué pasó con las promesas del gobierno que decía que iba a investigarlo porque aquello era todo un acontecimiento? O con el Museo Nacional, o de la National Geographic, o de otros científicos que hubieran podido llevar a cabo nuevas investigaciones. Pues seguro que como tantas cosas, nunca sabemos si se está investigando, si estamos ante estructuras pues de otras civilizaciones, estructuras de otros mundos, pero tú sabes que, como por desgracia sabemos la mitad de las cosas que pasan en el mundo y que los gobiernos acallan, quién sabe, quizá algún día descubramos pues lo que esconde este Mar Caribe y esta pirámide de cristal que rodean la bahía de Cuba. Así es. Pues Ana, muchísimas gracias y bienvenida a esta nueva temporada de Voces del Misterio. Encantada, ya sabéis, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Y como les habíamos prometido, pues hemos conseguido raptar de sus obligaciones a José Manuel. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. ¿Cómo ha ido esa conferencia? Bueno, pues la verdad es que ha resultado de lo más apasionante y fíjate que, aparte de eso, en un marco incomparable como ha sido la terraza de Fnac, donde pues nos hemos juntado casi medio centenar de amigos para hablar de algo tan desconocido, pero también tan apasionante como los templarios en Sevilla. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha establecido todo tipo de relaciones, de historias, de leyendas, de secretos que guarda la ciudad de Sevilla y que ha sido un poco el motivo, el leitmotiv, precisamente, de esta conferencia que hoy se ha dado en Fnac, que prácticamente te estoy haciendo un resumen en vivo tras haberla dado y que es también el motivo por el que no he podido estar hoy precisamente dirigiendo este programa 1 de la temporada 12 de Voces del Misterio. Pues para eso te llamamos, porque, hombre, no deja de ser el director y capitán de este gran programa y que tú des también un mensaje de bienvenida a los oyentes y que presentes lo que hemos dicho que ahora vamos a escuchar, que es tan apasionante como todo lo que llevamos hasta ahora, que también te hemos escuchado a ti, que eres el pupa de las investigaciones, como hemos dicho aquí. De verdad es que esto te pasa a ti, ¿eh? Bueno, realmente ya sabes que... Tú sabes cuál es mi lema. Al que no le ocurren las cosas, al que no se arriesga, ¿verdad? Ya, hijo, pero que te ocurran otras cosas, que te pinchen, que te tiren por una escalera, que te... Ya está. A ver si algún día te... De esos números que decía Miguel Ángel que estaban sonando, apúntatelo a ver si te están dando una primitiva. Si nos como dijimos, la primitiva de la lotería, no sé. No estaría mal. La verdad es que es una investigación que está abierta, que la verdad es que fue muy sorprendente. Yo he de decir que la familia, en este caso, que vive en aquel lugar, pues... nos dio todo tipo de facilidades, todo tipo de comodidades para poder precisamente realizar la investigación, súper dispuesto y bueno, ahí estamos haciendo ese seguimiento, estuvimos bastante tiempo con ellos, grabamos y captamos todo tipo de sonidos extraños y bueno, ahí van creando poquito a poco esos vestigios de lo que pudiera haber allí y que, como te comento, pues se sigue investigando. Pues José Manuel, dicho esto, tuyo es el programa, tuyo son los micros y da la bienvenida oficialmente a esta 12ª temporada de Voces del Misterio. Pues efectivamente, comienza esta temporada 12 de Voces del Misterio, en la que prometemos que vamos a tener muchas novedades, en las que va a haber programas monográficos dedicados a debates entre nosotros de temas que son candente actualidad dentro del misterio, que vamos a seguir con nuestra línea también de tener programas multitemáticos y en donde la investigación paranormal va a tener un peso específico, que vamos a abrir ese abanico para también visitar otras ciudades, visitar otros misterios y hacer que seamos realmente ese programa de referencia, que no me cabe duda que ya lo somos, pero si cabe aún más. Nos escuchan, fíjate, en este momento miles de personas. Y cuando digo miles de personas, son miles de amigos a los que, uno a uno, quiero agradecer que estén ahí, al otro lado del receptor, escuchándonos, que estén a través de las redes escuchándonos, que estén a través de iVoox escuchándonos, que estén a través de la página del Sevilla escuchándonos, que estén a través de la radio online con la que tantos esfuerzos hemos invertido escuchándonos y que de alguna forma somos una gran familia dedicada al misterio, que somos una gran familia con una misma pasión, que es el misterio, y que cada semana tenemos aquí durante 2 horas nuestra particular reunión para en esta revista sonora pasar precisamente revista al mundo del misterio, en la actualidad, en las casas encantadas, en los secretos, en las conspiraciones, en los ovnis, en la criptozoología, en la historia, en todo aquello que representa, que simboliza esta esencia del misterio que se llama Voces del Misterio. Compañero, un enorme placer teneros a todos, a todo el equipo de Voces del Misterio, a las nuevas incorporaciones y, por supuesto, que nos sigan acompañando, porque sin ellos no somos nada. Eso decía yo al principio y, hombre, muchas gracias por dejarme abrir el fuego esta temporada y darme el honor de arrancar con este programa que inicia esta temporada nueva que con tanta ilusión esperábamos y que, bueno, que haremos lo posible por estar a la altura de las circunstancias. Nada mejor, creo yo, Pedro, que tú, para en este caso poder tomar ese relevo en aquellas ocasiones en las que, en este caso por obligaciones profesionales o obligaciones como la que hoy tenía en FNAC, pues para precisamente guiar los designios de esta revista que es nuestro programa. A ti también mi agradecimiento expreso. Pues muchas gracias, pero ya te digo que sean pocas y que te tengamos aquí en el estudio muchas veces, que es lo que nos gusta, también disfrutar de aquí. Y ahora pues presenta tú también los temas con los que terminamos y cierra tú esta parte en directo, porque nos vamos con Misterios de la Arqueología, con Jesús Callejo y con el caso Vallecas. Así que ya te digo, cierra tú el programa y haz tú los honores, por favor. Pues efectivamente, entrevista con un buen amigo, un magnífico divulgador como es Jesús Callejo, con esa arqueología misteriosa, y luego un tema que está de actualidad. Paco Plaza ha estrenado en los cines una película que se llama Verónica, que vagamente recuerda al caso Vallecas. Pues precisamente de él hablamos y escuchamos también sonido terrorífico. Es nuestra segunda parte, la segunda parte de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche se encuentra con nosotros Jesús Callejo, que acaba de ver publicado un fantástico libro que lleva como título Grandes Misterios de la Arqueología, Viajes al Encuentro de lo Sagrado. Y es que es curioso porque esta obra viene a descubrir y demostrar que muchas culturas y civilizaciones de la humanidad tenían grandes conocimientos científicos sobre ámbitos tan diversos como la ingeniería, la geografía o la astronomía, y sobre todo una concepción sagrada de la vida que les hacía pensar y crear en función de las apetencias de sus dioses. Jesús Callejo nos lleva de la mano en este viaje cautivador a esos grandes misterios que los descubrimientos arqueológicos entrañan en todos los rincones del mundo y que hoy día siguen planteando mil y un interrogantes. Es un libro para disfrutar y para poder saborear tranquilamente y pararse a reflexionar también de lo mucho y muy bueno que nos dice. Jesús Callejo, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y especializado en divulgación histórica, misteriosa, antropológica, con más de una treintena de libros publicados, viajero impenitente, conferenciante, articulista y buen amigo. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Un placer estar otra vez aquí en tu programa. Increíble libro el que acabas de sacar con la Esfera de los Libros, estos grandes misterios de la arqueología, que son, bueno, pues yo te diría, la colección más increíble de esos enigmas que tenemos y que prácticamente nos plantean mil y una dudas cuando leemos. Sí, además he querido dar también una variante diferente. No quería que fuera una mera recopilación de esos grandes misterios arqueológicos, sino también de esos misterios que yo personalmente he presenciado, que he visto, que he viajado, que he tocado, que he fotografiado. Por lo tanto, la mayoría de los lugares que yo cito son aquellos en los que he estado, en los que en estos numerosos viajes por medio mundo he ido en busca de esos lugares sagrados, de esos lugares que tienen alma, que tienen vida, que tienen historia y que tienen prehistoria, porque muchos de ellos corresponden con los monumentos megalíticos. Entonces, esa es un poco la variante un poco que le he querido dar al libro. Es decir, son mis viajes en busca de estos lugares arqueológicos. Por eso muchos lectores dirán, faltan algunos que me gustaría que estuvieran. Pues evidentemente, porque no he podido meter todos, ni he querido meter todos. He querido meter a aquellos que personalmente me han llamado la atención, aquellos que yo he podido disfrutar, y algunos que no he podido estar, sí estaré en breve, pero sí me parecía interesante mencionarles por la espectacularidad o porque hay teorías nuevas hipótesis que confirman o desmienten lo que se sabía de ellos hasta hace muy poco. Ya sabes que en el mundo de la arqueología es un mundo del misterio. Cada hallazgo nos obliga casi a reescribir la historia, y por eso he querido que fuera un libro muy, muy actual y muy puntero, incluso muy polémico, porque al no ser arqueólogo me permito ciertas licencias que a lo mejor un arqueólogo no podría hacer. Entonces yo voy siempre un poco por delante de la ortodoxia, sencillamente porque estoy al día de todo lo que se está generando a nivel de excavaciones, a nivel de yacimientos arqueológicos en este mundo. Cuando digo en este mundo me refiero en este planeta, menciono a España, pero también menciono muchísimos lugares del mundo, porque yo creo que es importante conocer, ¿no?, lo que se está descubriendo del pasado para entender un poco lo que nos está pasando actualmente. Qué curioso, Jesús, que te paras en una fecha curiosa en tu libro, que es allá por el año 12.000, yo incluso lo concreto entre el 10.500 y el 11.500. ¿Qué le ocurrió a este planeta en esa fecha? ¿Se sabe algo? Claro, fíjate, eso es uno de los capítulos que yo le dedico especialmente, ¿no? ¿Qué ocurrió hace 12.000 años? Incluso también hace 5.000, porque para mí son dos etapas claves en la evolución del ser humano. Ya hay Homo sapiens, ya no estoy hablando de las catástrofes antiguas, donde había dinosaurios, otro tipo de animales, pero no humanos. Pero claro, hace 12.000 años sí que ocurrió algo. Fíjate que la mayoría de las leyendas hacen hincapié en esta fecha mítica, ¿no? Desde la Atlántida hasta el diluvio universal. Entonces, bueno, lo cierto, y esto son investigaciones muy punteras dentro del mundo de la astronomía, que hace 12.000 años un cometa debió rozar la atmósfera de nuestro planeta, cometa, un asteroide, y parte de él se estrella en la superficie, y esto fue el causante de una combustión a escala global que fue alterando el curso de la historia de la Tierra, porque extinguió varias especies animales en aquella época. Incluso algunas de las culturas que se desarrollaban, como la cultura Clovis en Norteamérica, pues también sufrieron las consecuencias, y eso que ocurrió en el Holoceno pone punto final a la Edad de Hielo, y en ese momento se pone un poco punto final al Paleolítico para empezar el Neolítico. Fíjate el cambio de estructura y de paradigma que supone. O sea, ese acontecimiento astronómico, para mí, sin ninguna duda, que tuvo que ver con ese meteorito, con ese asteroide, es lo que pudo provocar multitud de leyendas que luego estarían asociadas con el diluvio universal, con la extinción de distintas especies o incluso con el desastre de la Atlántida. Hay que saber qué pasó en esa fecha para que todas las culturas, todas las religiones incidan de una manera o en otra en esa, para mí, fecha tótem, para mí una fecha clave. Qué curioso, Jesús, que haces un viaje por todos los continentes tienen algo, la arqueología continuamente nos está demostrando que tenemos que reescribir la historia, que sabes que es algo que los historiadores casi que ni quieren escuchar hablar, porque evidentemente supone cambiar muchos postulados, y yo hasta cierto punto, si quieres que te diga la verdad, pues también lo entiendo lógicamente, pero hay veces que casi que se impone, ¿verdad?, que esa historia realmente debería de comenzar a replantearse y debería de comenzar a variar un poco sus postulados, aceptando que esa historia heterodoxa también es posible. Yo entiendo que sí, ese es un poco el planteamiento del libro. Yo creo que muchas de las cosas que nos han contado no son correctas, pero no son correctas por dos razones. Una vez es porque no quieren que sean correctas, es decir, nos están mintiendo deliberadamente. y otras veces porque no tenemos todas las piezas del puzzle para rellenar un poco todos los huecos que nos faltan. Y también porque yo creo que muchas dataciones están mal hechas. Cuando tú datas algo mal, a partir de ahí todas las conclusiones son erróneas. Y eso pasa con muchos monumentos megalíticos, ha pasado con Malta, por ejemplo, que es uno de los capítulos que yo le dedico, en un lugar que he estado tres veces, y cada vez se está replanteando más las dataciones. Entonces, claro, si no partimos de unas bases correctas, evidentemente todas las conclusiones a las que vamos llegando son incorrectas. La pregunta que nos hacemos es si esto es deliberado, es decir, si hay alguien que quiere que nos mantengamos en la ignorancia, o realmente es que damos palos de ciego. Por ponerte un ejemplo, mira, hace muy poco salió una noticia en los periódicos hablando de Göbekli Tepe, que sabes que está en Turquía y que, bueno, está generando pues muchísima expectación en cuanto a este yacimiento arqueológico, ¿no? Y lo interesante es que distintas investigaciones, en concreto de esta de la Universidad de Edimburgo, que son los que han hecho esta investigación, dicen que uno de los pilares que tienen en Göbekli Tepe se ha descifrado, es decir, el simbolismo que hay, en concreto unos buitres que aparecen ahí reflejados, están haciendo mención, ese buitre y una esfera que está alrededor, a esa catástrofe que te acabo de comentar de hace 12.000 años. Pero claro, lo interesante es que Göbekli Tepe estaríamos hablando del Paleolítico, o sea, una cultura totalmente desarrollada, una ciudad, unos templos totalmente estructurados y asentados, cuando la historia nos está diciendo que en aquellas épocas no había ciudades, que el humano era un personaje que era cazador, que era recolector, que era nómada, pero no era sedentario, no practicaba la agricultura. Bueno, pues en Göbekli Tepe, en Turquía, nos están diciendo que sabían de astronomía porque nos están reflejando la catástrofe que ocurrió hace 12.000 años, que sabían de agricultura porque se han encontrado vestigios agrícolas en esa comunidad, y que ya eran sedentarios y no nómadas porque fueron capaces de crear una ciudad totalmente estructurada y luego tapada con arena, y gracias a eso se ha preservado en el tiempo, con una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que se está produciendo en estos últimos años nos están obligando a replantearnos que lo que sabíamos de arqueología, que lo que sabíamos de historia, pues a lo mejor hay que ponerlo un poco en mantillas y tener una mente amplia, sobre todo muy, muy tolerante, ¿sabes? Y a veces un poco heterodoxa, para entender un poco lo que ocurrió en el pasado y no cerrarnos en distintos postulados que ya están caducos y que ya sabemos que están superados. En el libro doy pruebas suficientes para que muchos de los libros de texto de los institutos y de las universidades se cambien, pero se cambien porque las pruebas nos están indicando lo contrario de lo que nos están diciendo, de lo que nos están contando, desde las primeras culturas que llegan a América hasta los primeros pobladores de Polinesia. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero para eso hay que tener eso, una mente muy amplia, tener las antenas desplegadas y no tener prejuicios. Qué curioso, Jesús, que ambos hemos estado en Malta. Yo en su día, hace tiempo, por razones laborales, en este caso que no tienen nada que ver con el misterio, pero que llama mucho la atención de esas dos islas, lo que es esas construcciones que tenemos precisamente en Malta, esos raíles, por llamarlo de alguna forma, que encontramos en el lecho marino a poca profundidad, y que son muchos los misterios que y las preguntas que nos despierta, ¿verdad? Y lo tenemos ahí en el Mediterráneo. Pues era tres, ¿verdad? Lo tenemos ahí muy cerquita, ese archipiélago tan pequeño en el centro del Mediterráneo, al sur de Sicilia, y lo que alberga ahí es increíble. O sea, hay mucha gente que va y no se entera de la misa a la media, como suele pasar, ¿no? Bueno, no saben que hay esos yacimientos arqueológicos, que están esas estructuras megalíticas, que son las más antiguas de Europa, y es lo mismo que decir que las más antiguas del mundo. Son 1.000 años como mínimo antes de Stonehenge y de las construcciones megalíticas del Reino Unido y muchas de España. Esas ya estaban ahí. Y además del misterio que supone esos monumentos megalíticos que todavía se mantienen en pie, como el de Gerantilla, ¿no?, en la isla de Gozo, y que son asombrosos, ¿no? Es decir, cómo esta gente hace 6 o 7.000 años fueron capaces de hacer este tipo de estructuras, y el diseño, la orientación. Pero tú acabas de citar, para mí, el mayor misterio arqueológico que tiene el archipiélago de Malta, que son los carrats. Los carrats son surcos en la piedra que, por desgracia, van desapareciendo por las canteras que van quitando ese tipo de piedra, y bueno, pues están destruyendo, para mí, unas piezas, unas huellas de un valor arqueológico increíble. Bueno, pues los carrats, a día de hoy, mira que he leído libros y he leído teorías, no se sabe qué son, porque teóricamente dice, bueno, vale, si son dos surcos paralelos, son los surcos que supuestamente hacían las ruedas de los carros o de los trineos cuando transportaban esos grandes moles para hacer sus templos megalíticos. Hasta ahí de acuerdo todos. El problema es que la dirección de esos surcos no van hacia los templos megalíticos. Muchas de ellas se pierden en el mar. Y además, por la estructura, por la geología, por el estrato donde están esos carrat, esos surcos, se sabe que son muy anteriores a la construcción de los megalitos. Y para que se hundan en el mar, quiere decir que antes la isla tenía que estar, pues eso, mucho más alta, y por lo tanto el mar tendría que estar mucho más bajo. Para que eso ocurriera, nos tendríamos que ir hace más de 12.000 años. Y para que nos vayamos hace más de 12.000 años, hay que empezar a romper los esquemas mentales, porque quiere decir que ya por entonces había ruedas, algo que no se admite, que en esa época hubiera ruedas para que crearan estos tipos de surcos, y luego, ¿para qué y quién los hizo? Porque si no iban a los templos, no van a las grandes ciudades, no van a los lugares importantes, quiere decir que esos surcos, por la razón que sea, se han perdido en el mar. Debajo del mar posiblemente esté el secreto y el enigma de esas construcciones mucho más lejanas en el tiempo que los primeros habitantes de Malta empezaron a hacer y que luego desaparecieron, y que luego vino la cultura megalítica que construyó eso, también desapareció. Durante 1.000 años prácticamente no hubo nadie en la isla, y luego ya llegan los pobladores de la Edad del Bronce, que más o menos ya tenemos constancia de ellos. Bueno, pues solo en Malta, fíjate, hay cantidad de elementos, de episodios, de lagunas que nos permiten aventurar de que realmente no tenemos ni idea de muchas cosas que pasaron hace 12.000 años, que es como hablar de antes de ayer, que no estamos hablando de millones de años. Entonces, si no sabemos lo que pasó hace 12.000 años, si no sabemos quién hizo los carrat, si no sabemos cómo se hizo esas construcciones megalíticas, pues fíjate cuando nos vamos mucho más atrás en el tiempo, como en algunas teorías que tú bien sabes, donde se especula que hace millones de años pudo haber grandes culturas y grandes civilizaciones. Si no sabemos lo que pasó antes de ayer, imagínate para saber lo que pasó hace mucho tiempo. Eso es lo que nos obliga un poco a reescribir la historia. De Malta, en este viaje fantástico que estamos haciendo por este libro, con la esfera de los libros, Grandes Misterios de la Arqueología, de Jesús Callejo. De Malta, si quiere, pasamos a otra tierra que también conocemos, que es la de las arenas eternas, Egipto. Hombre, yo creo que de Egipto se ha escrito tanto, ¿verdad?, que cualquier cosa que digas, pues parece que es redundante. Pero claro, yo me he querido fijar solo en algunos de los elementos. No solo de Egipto se podría escribir un libro entero, y no era ese mi objetivo. Pero hombre, Egipto tenía que formar parte de este libro, por eso, porque también lo he visitado en varias ocasiones, y porque no hablar de Egipto cuando hablas de arqueología es como dejar ahí un episodio, creo que importantísimo. África, está claro, está llena de enigmas, pero hay dos Áfricas, el África Negra y el África Blanca, y dentro del África Blanca pues está Egipto. ¿En qué me he centrado más en Egipto en este libro? Pues no tanto en las pirámides, que ya doy por hecho que el que más o el que menos sabe de qué va, y en las distintas teorías, sino que me he centrado en esos aspectos, ya digo, que a mí particularmente me llamaron la atención. Por ejemplo, los secretos que tiene el templo de Abidos. Abidos para mí es uno de los templos menos conocidos, menos visitados, porque no está en todas las rutas turísticas, pero que más misterios alberga, ¿no? Con el Osirión, y con toda la historia de Don Seti, de esta mujer, que ya sabía, ¿no?, de antemano, gracias a sus contactos con el más allá, todo lo que se iba a encontrar en Abidos cuando llega allí. Hablo del templo dual de Komombo, increíble, ¿no?, un templo dedicado a dos divinidades, y según por qué camino vayas y según a qué altar te dirijas, tiene una vibración u otra, es decir, tiene un potencial energético, porque era un templo para curar, pero según qué enfermedad tuvieras, tenías que ir por una especie de sendero y tocar determinados elementos sagrados, y luego pues obtener las bendiciones necesarias, ya te digo, siempre en función de la enfermedad que tuvieras. Entonces es un templo dedicado a la medicina y que mucha gente desconoce. O las estatuas de Menón, ¿no?, estatuas gigantescas, que dice la leyenda que en el pasado pues entonaban ciertos sonidos en el amanecer cuando los rayos del sol incidían sobre sus labios pétreos. Bueno, todo este tipo de cosas que están ahí, que se pueden ver, pues son las que he intentado darle importancia, ¿no? Porque de las cosas que ya están más manidas, más escritas o más dichas, pues bueno, yo no quiero tampoco ahondar en eso. Sí me meto un poco en la cronología. La cronología egipcia me parece increíble, ¿no? O sea, que no se dé importancia a los datos predinásticos y, sin embargo, sí se dé importancia a los datos dinásticos desde hace el 3000 a.C. Pero es que muchas cronologías, y las cito todas, nos están hablando de que antes del 3000 a.C. ya hubo dinastía de semidioses, de dioses, de héroes, de los Ensujor, de los seguidores de Horus, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que había una especie de convivencia entre los seres divinos y los seres humanos. Bueno, pues las cronologías están ahí, y tanta historia es lo que nos cuentan a partir de Menes como lo que nos cuentan antes de Menes. Lo que pasa es que los historiadores y los egiptólogos, ya sabes, que te rechazan lo que no les interesa, lo que les rechina los dientes, y te aceptan aquello que encaja dentro de sus teorías. Qué curioso, Jesús, que dentro de esa cronología tan extraña que tiene Egipto, está la de la dinastía de semidioses, ¿verdad?, que en tantas ocasiones también se han referido, y que realmente, ¿qué eran? Ahí estamos con las hipótesis de von Daniken, aquellas que de realismo fantástico de antaño, que eran los dioses, o simplemente era una interpretación de aquella antropología primitiva que quisieron hacer los antiguos egipcios. Claro, eso es uno de los misterios, claro. Citar a von Daniken es uno de los que, bueno, se dio cuenta del asunto, pero gente mucho más preparada y más cualificada que von Daniken también repararon en este tipo de detalles. Mira, contamos con tres fuentes históricas básicas, ¿no?, para averiguar quién eran estos legendarios gobernantes anteriores a Menes, me refiero, ¿no? Contamos con las fuentes de Manetón, el papiro de Turín y la piedra de Palermo. Hay otras, ¿no?, pero estas tres son las que para mí merecen más credibilidad. Y todas ellas nos dan una valiosa información. Pero también nos dicen que los métodos que utilizan los egiptólogos a lo mejor habría que revisarlos, porque si solo te admiten la parte conocida pero te niegan la parte desconocida, pues en fin, algo queda ahí en el ambiente de que no se explica muy bien todo. ¿Por qué? Porque forma parte del misterio. André Pochard, uno de los grandes físicos, matemáticos y también egiptólogo, pues él hablaba de que había una cronología muy amplia. O sea, hablaba de una cronología de más de 30.000 años. Veroso, el historiador Veroso, hablaba de 432.000 años. Entonces, claro, ¿quiénes los que estaban entonces? Si la historia oficial de Egipto empieza, por ponerlo así, en el 3100 a.C., con Menes como primer faraón, el que unifica el Alto y el Bajo Egipto, ¿quiénes eran los anteriores? Bueno, según Manetón, había que hablar de reyes, había que hablar de semidioses y habría que hablar de dioses, ¿no? Entonces él te va hablando, incluso te habla de los espíritus de la muerte, te habla de los 10 reyes de Tis, en fin, nombres que no tenemos ni idea, los Ensujor son los que te mencionan, por ejemplo, en el papiro de Turín, seres que no tenemos ni idea, que parece que eran semidioses, espíritus que gobiernan durante miles de años, los Neterus, por ejemplo, como también se les designa a los dioses que gobiernan durante largos periodos de tiempo. Bueno, pues todo esto para nosotros, me refiero para el establishment, para los científicos, para los historiadores, es un auténtico misterio. Entonces lo que se ha decidido es que solo cuenta la historia de Egipto a partir de Menes, del 3100 a.C. Y lo anterior, pues bueno, son mitos, son leyendas, se habla de dioses, no sabemos quién son los dioses, a no ser que alguno diría que son los Anunnaki, otros dirían que son extraterrestres, otros dirían que son los dioses salvadores, otros dirían que son los creadores de la raza humana, es decir, lo que se establece, por ejemplo, en la película Stargate. Cada uno puede interpretar lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los datos. Lo único que sabemos es que estas tres cronologías que te acabo de citar están ahí, se pueden ver, algunas están en museos, y no son las únicas cronologías. También los sumerios tienen cronologías anteriores a estos 5.000 años, donde te hablan de dioses, de semidioses, de héroes, de espíritus semidivinos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando varias culturas coinciden en afirmar esto, a lo mejor lo que dicen los cuentos, eso de en la época, en la Edad de Oro, donde los dioses y los hombres convivían, a lo mejor no es una metáfora, sino que a lo mejor era una realidad. Y Jesús, también dentro de todo esto de las antiguas cronologías, hay que ver lo que esconde aún todo lo que es esas antiguas leyendas, esas antiguas epopeyas, ¿verdad? Pero sin embargo hay objetos que hemos podido recuperar. Yo hay uno por el que siento fascinación, que es la máquina de Antícitera, y que era un objeto único o realmente era más común de lo que creemos. Bueno, pues parece ser que había más máquinas de estas, no muchas, porque evidentemente estamos hablando de un aparato muy sofisticado de esa Grecia helenística tan potente, ¿no? Fíjate la cantidad de sabios que surgieron en Grecia y que estuvieron siempre muy por delante de los conocimientos que tenían otro tipo de culturas o de países. En el caso de la máquina antiquitera, tiene grandes atractivos. Una de ellas es que se puede ver, sabes que está en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas. Hombre, y eso ya, para mí ya me parece un punto que tú puedas verlo, que puedas fotografiarlo, porque ya no estabas hablando de una leyenda, de un opar, de un objeto fuera de tiempo, que no tiene mayor trascendencia, hasta que lo ves, hasta que sabes que se han hecho estudios científicos, pero estudios científicos muy elaborados, ¿no?, muy técnicos. Entonces, claro, hoy por hoy es verdad que tenemos ya, bueno, pues bastantes datos, bastante información de lo que podría ser esta máquina antiquitera y lo que podría ser este mecanismo. Es una calculadora astronómica de lo más sofisticada. Se sabe también un poco la antigüedad que podía tener. Sabes que esto se descubre oficialmente en el año 1900, ¿no?, en un pecio de Grecia, cerca de la isla de Antiquitera, de ahí que reciba ese nombre. Pero luego, cuando se han empezado a hacer las primeras dataciones, y hasta hace muy poco, se han estado haciendo investigaciones de este tipo, pues se han dado cuenta que muchos de estos engranajes, de este sofisticado mecanismo, obedecían, ni más ni menos, pues eso, a un artefacto, a una calculadora, a una especie de reloj mecánico astronómico que servía para muchísimas cosas, no solo para determinar solsticios o equinoccios, sino incluso también para ver las fases que tenía el planeta Venus, entre otras cosas. Entonces, bueno, interesantísimo que esas 37 ruedas dentadas, esos 82 fragmentos de engranajes que estaban herrumbrosos, se han podido reconstruir. Hay una copia de la máquina, es decir, en el Museo de Atenas puedes ver lo que es la máquina original, en fin, con toda la oxidación de un naufragio que sufrió en el año 87 antes de Cristo, y que imagínate hasta que se descubrió en el año 1900 por la cantidad de años que estuvo debajo del mar. Pero luego, al reconstruirse, se ha podido averiguar que efectivamente, que eso era algo muy importante, que predecía la fecha exacta de los juegos panhelénicos, que predecía multitud de cosas, es decir, que tenían que ver con la vida social y con la vida religiosa de la Grecia de aquella época. ¿Quién lo pudo haber hecho? Bueno, pues hay distintas teorías, pero está claro que un auténtico genio, una auténtica eminencia del momento, estamos hablando del más o menos del siglo III, siglo IV antes de Cristo, y que posiblemente no fuera el único caso, que había más artefactos de estos, pero la suerte que hemos tenido es que este en concreto, esta máquina antiquitera, sí que ha llegado a nosotros y sí que nos permite, pero ya demostrar, ya no aventurar, sino demostrar que realmente la tecnología de aquella época era mucho más amplia, mucho más increíble de lo que nos podemos imaginar y la cantidad de cosas que todavía podemos ir descubriendo. Seguimos caminando por esta fantástica obra, por este libro, Grandes Misterios de la Arqueología, Viajes al Encuentro de Lugares Sagrados. ¿Te has encontrado con muchos lugares sagrados a lo largo y ancho de este mundo, Jesús? Pues prácticamente todos estos lugares arqueológicos son lugares sagrados. Te he mencionado de Göbekli Tepe, en Turquía, ese es un lugar sagrado por antonomasia y además por todo lo que sabemos. Stonehenge, yo creo que no cabe ninguna duda que en Inglaterra era un punto de peregrinación, que había auténtica liturgia, ¿no?, alrededor de un enclave que la gente iba de distintas partes del mundo para sanarse, además de encontrarse con la divinidad, que era Stonehenge. En Malta, ni te cuento, ¿no?, lo que hemos comentado, y que todos sus templos, el de Menandra, el de Tarsien, el de Gigantilla, cualquiera de estos, incluso el hipogeo de Halsafini, tenían un carácter sagrado sin ninguna duda. Por eso se han encontrado también Venus paleolíticas, Venus que era pues, la reminiscencia de un culto a la mujer, de un culto femenino, en casi todos estos lugares arqueológicos. Entonces, yo creo que es algo totalmente asociable, ¿no? Cuando tú encuentras un yacimiento arqueológico importante, me refiero, no estamos hablando de estos yacimientos rurales que hay por ahí, de estos importantes, que ves que se convirtieron en un centro de peregrinación, de veneración. En Egipto tienes muchísimos de ellos también. Ya no te digo en lugares megalíticos, por ejemplo, de la Polinesia, en el Pacífico, los de Nalmadol, por ejemplo, en Pompey. Está claro que tenían un carácter ritual y un carácter divino y, por lo tanto, sagrado. El problema es que nos faltan, ya te digo, piezas para intentar elaborar un poco el puzzle. Pero todos estos, cuando tú haces tanto esfuerzo para construir un templo, para coger piedras de 60 toneladas, para izarlas, para hacer monolitos, para hacer moáis, por ejemplo, en la Isla de Pascua, está claro que esto tú no lo haces por capricho, esto no lo haces porque hay un jefe tribal megalómano que dice, bueno, pues vamos a hacer esto. Esto lo haces porque quieres congraciarte con los dioses. Y eso es un poco lo que ocurre con las pistas de Nazca, otro lugar sagrado, otro de los lugares que he visitado y otro de los lugares que cito en el libro. Entonces, así te podría citar todos ellos. Por eso el libro tiene ese subtítulo, ¿no? Que en el fondo son mis viajes en busca de lugares sagrados. Porque yo creo que los grandes misterios de la arqueología están relacionados con lo sagrado, con el contacto que tenía el hombre para relacionarse con sus dioses. Me llama también la atención, Jesús, dentro del libro, que dedicas un apartado a un lugar que a mí también me fascina, como es Angkor. Angkor, cuna de una cultura, cuna de una civilización, lo relacionas con el número 605. ¿Qué secretos nos oculta aún Angkor? Muchísimos. Fíjate, este es un lugar que estuve el año pasado. Tenía muchas ganas, ¿no?, de conocer los templos de Angkor en Camboya. Y bueno, son de estos sueños que pensaba que no se iban a realizar o cumplir. Y bueno, mira tú por dónde se dieron las circunstancias para poder visitar Angkor. Angkor es, como te diría, es como el mayor templo del mundo, es mucho más que el templo de Karnak, ¿no?, en Egipto, como se nos ha dicho. Angkor son templos de templos. El más conocido es Angkor Wat. Wat significa templo. Entonces, cuando se habla de Angkor Wat, se está refiriendo a un templo concreto. Pero Angkor es eso, es como toda una planicie, una llanura repleta de templos, de ciudades, en fin, gigantescos, ¿no? Y todavía se siguen descubriendo nuevos templos. Todavía está mucho por descubrir porque aquello todo fue anegado e incluso superado, ¿no?, por la jungla cuando estuvo en el total abandono a partir de la Edad Media. Entonces, pues, a partir de ahí, las lianas, los árboles y tal, inundaron aquel sitio. Y fue complicado desbrozarlo, gracias a los franceses, a Henri Mouhot, por ejemplo, que es el que empieza pues a dar a conocer al mundo que ahí nos estamos encontrando con algo más que una ciudad, con algo más que una civilización, sino que era todo un reino casi oculto, casi desconocido, que evidenciaba que sus conocimientos astronómicos y arquitectónicos eran de primer orden. Hasta el punto que Graham Hancock, por ejemplo, tiene una obra que se llama El espejo del paraíso, y él lo que comenta en esta obra es que hay ciertos lugares en el planeta que construyen templos no solo de forma estética, no solo para adorar a sus dioses, sino que son guardianes y transmisores de códigos secretos. Me explico. Es decir, que promovían la construcción de estructuras que imitaban sobre la Tierra la forma y la posición de algunas estrellas y constelaciones. ¿Para qué? Para determinar que hubo determinados acontecimientos geológicos, astronómicos, y que en el futuro no se volverá a repetir, o por lo menos que lo supieran. Es lo que se llaman los números precesionales, esos números a los que tú hacías referencia. Entonces, todo lo que tenga que ver con la precesión de los equinoccios, Hancock y otros autores decían que ciertos enclaves, entre ellos Angkor, ¿no?, toda Angkor Wat y el resto de templos, estaban distribuidos en el planeta siguiendo separaciones de 72 grados, o múltiplos de este número, porque era una lógica que tiene que ver con esa precesión de los equinoccios. Si no vamos a entrar en detalles y dando números, porque eso puede marear a los oyentes, pero que sepan que Angkor Wat, igual que pasa con las pirámides de Egipto, o como pasa con Armadón, son como estructuras arquitectónicas que están hechas ahí también, además, con un código oculto que revelan una intencionalidad, que revelan una orientación, que revelan una situación astronómica, y también que hubo algún acontecimiento extraño, catastrófico, apocalíptico, que lo quisieron reflejar para que los que no le sucedieran, las civilizaciones que les han sucedido, si tienen las claves necesarias o la información necesaria, sepan lo que tienen que hacer o no hacer para que no se vuelva a producir ese cataclismo. Qué curioso, cuando uno tiene la oportunidad de ir a Angkor, también que se encuentra con esas fantásticas esculturas que adornan todo el edificio y que nos dejan, bueno, con ese sabor de que realmente hemos estado en un lugar especial. Oye, Jesús, se habla mucho de pirámides y se habla mucho de las pirámides chinas. ¿En realidad hay pirámides en China? Bueno, A ver, lo que tenemos por pirámides, efectivamente, son estructuras escalonadas y tal, claro que las hay, eso no hay ningún tipo de duda. Otra cosa es que si hay pirámides en Europa, esa es una de las preguntas claves que habría que hacer, porque según la teoría oficial, en Europa no hay pirámides, sin embargo sí hemos encontrado pirámides, tanto en América como en Asia. Y en China habría pirámides, lo que pasa es que muchas de esas pirámides están camufladas o están ocultas en colinas de tierra que se cimentó para ocultar a la vista que debajo hay una pirámide, que hay una estructura normalmente funeraria y que alberga, pues imagínate, pues el cuerpo de alguien, ¿no? En el caso de Qinxiwan. Se sabe que debajo de esa gran colina que se ha encontrado, donde se sabe que está la tumba, pues eso tiene también una estructura piramidal. Entonces, en China hay muchísimas pirámides, eso no hay ningún tipo de duda, que están relacionadas con esas culturas que florecieron en el siglo II, III y IV a.C., que muchas tienen que ver con asuntos funerarios y que muchas están todavía por descubrir o excavar, más mejor dicho, porque descubiertas ya están localizadas sobre el plano, pero de excavar por las condiciones que esto genera, ¿no? Por eso todavía la gran tumba, ¿no?, del emperador amarillo de Qinxiwan está tardando tanto en excavarse, a pesar de que se descubrió en el año 74, sencillamente porque hace falta las medidas necesarias para que eso no se derrumbe, para evitar las trampas que seguro que tiene, para acceder un poco pues a la cámara real auténtica, que no pase como ocurre con Egipto, sabes que hay caminos tortuosos y falsos para conducir al expoliador hacia caminos peligrosos y que encuentres la muerte, o que sencillamente se derrumbe toda la estructura para que no sea de nadie al final. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y un arqueólogo lo sabe. Bueno, pues en China es donde más dificultades se están encontrando, precisamente por la sofisticación que tuvieron a la hora de construir este tipo de monumentos o de complejos arquitectónicos. Pero cuando esto se empiece a indagar, cuando se empiece a entrar en ellas, bueno, lo que nos podemos encontrar ahí, me río yo con lo que se descubrió con el tesoro de Tutankamón en 1922, lo que se puede encontrar aquí es muchísimo más valioso, muchísimo más amplio y sobre todo muchísimo más desconcertante, muchísimo más rompedor en función de las convicciones históricas que tenemos actualmente. Eso sí que nos obligaría posiblemente a reescribir la historia en cuanto a tecnología, en cuanto a diseño y en cuanto a inventos, porque se puede encontrar prácticamente de todo. Y ahí en el libro menciono cómo los chinos han sido pioneros en muchas cosas, en muchas estructuras, incluso en tintes artificiales, como los que se encontraron en las famosas esculturas de terracota de Xi'an, y cosas que a día de hoy solo suponemos, pero todavía no se ha demostrado. Bueno, pues hay que entrar en esas pirámides y hay que saber lo que nos vamos a ir encontrando poco a poco. Pues es este ratito que hemos estado hablando con Jesús Callejo de este fantástico libro con la esfera de los libros, Grandes Misterios de la Arqueología, Viajes al Encuentro de Lugares Sagrados, con el que nos obsequia con ese viaje para demostrar que esas culturas, esas civilizaciones tenían grandes conocimientos científicos y que de hecho, sobre todo, tenían una concepción sagrada de la vida que les hacía pensar y crear en función de las apetencias de los dioses. De esa forma, Jesús Callejo vuelve a darnos toda una lección magistral de lo que es una gran obra literaria y sobre todo una gran tarea de divulgación. Jesús, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en tu casa. Siempre es un placer no hablar contigo, aprender de ti. Y siempre... Muchas gracias, querido José. Ya sabes que también para mí es un placer estar en tu programa y, bueno, pues divulgar estas cosas que tanto a ti como a mí, me imagino que a miles de oyentes, pues nos gustan tanto. Muchas gracias. Gracias, compañero. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. es uno de los casos más impactantes y tremendos que demuestran, a las claras, el peso de un fenómeno paranormal y de cómo puede llegar a afectar a una familia y a las personas que entren en su radio de acción. Es el ejemplo claro de una actividad paranormal, de una actividad que puede llegar incluso a plasmarse en el parte oficial de intervención de la Policía Local de Madrid. Un trozo de historia de los fenómenos paranormales en España. Sucedió en Madrid. Eran los comienzos de la década de los 90, y el simple conocimiento del mismo asombraba a los investigadores que escuchaban hablar de él, o aquellos que ya habían estado en el inmueble donde se producían los fenómenos inexplicados. Una fecha debe de quedar marcada en la memoria: el 14 de agosto del año 1991. Ese día una joven, Estefanía Gutiérrez Lázaro, fallecía por muerte súbita de parada cardiorrespiratoria, según el informe de la autopsia realizada por el equipo forense. En una chica sana fue tildada de muerte extraña, y de ahí la investigación. Claro que habría que buscar en todos los polos de esta historia para saber que había unos antecedentes inquietantes. Estefanía vivía en la calle Luis Marín, del popular barrio de Vallecas en Madrid. Era una apasionada del misterio y lo desconocido. Siempre estaba queriendo experimentar cosas nuevas, el sabor del misterio, el disparo de adrenalina del oculto. Tras la muerte de un familiar, de su abuelo, Estefanía quiso contactar en una sesión de Ouija con el espíritu del novio de una amiga fallecida en un accidente de moto. Y aquella sesión de Ouija sería en el centro educativo donde estudiaba, teniendo como compañera de experiencia a una amiga interesada en estos temas. Estefanía y su amiga pusieron el tablero en el medio y un vaso de máster y comenzaron la sesión. A mitad de ella fueron sorprendidas por una profesora sustituta que las reprendió y que rompió el tablero, y del vaso, cuentan, emanó un extraño humo de color negro denso que aspiró por las fosas nasales, y ésta comenzó a sentirse mal y a convulsionar. Fue el comienzo de una dramática historia que afectó a su salud, tanto que ésta se deterioró poco a poco, paulatinamente, y los médicos, consultados y especialistas no parecían saber qué mal aquejaba a Estefanía hasta que falleció. A partir de ese momento, la familia Gutiérrez Lázaro comenzó a vivir su particular tormento, su particular calvario. En la casa comenzaron a vivirse hechos realmente fuera de lo normal. Objetos que se desplazaban solos, ruidos extraños, sombras que paseaban por la casa, golpes tremendos, porrazos, descensos de temperatura, todo un abanico de lo que se supone es un fenómeno paranormal. Al conocerse el caso, muchos fueron los investigadores que se interesaron por él. Quizás uno de los primeros fue el mítico Juan Antonio Cebrián en turno de noche, en el que se hicieron eco de los sucesos que vivían en la calle Luis Marín. La familia estaba asustada, atormentada. Al hilo de la histeria, ante lo que veían sus ojos día tras día, y muchas preguntas se agolpaban. ¿Era el espíritu de Estefanía lo que provocaba todos aquellos fenómenos? ¿Qué hacer? ¿Dónde podrían pedir ayuda? Y por último recurso, uno desesperado: llamar a la policía. Una vez llegaron los agentes a aquel domicilio aquejado de fenómenos paranormales, fueron partícipes y testigos de cómo un crucifijo, el Cristo, se daba la vuelta siendo arrancado de la imagen. Un póster quedaba marcado con tres arañazos en forma de garra. Además, la familia relataba cómo veían seres oscuros, sin rostro, dentro de la habitación. Lo mismo que Estefanía decía ver en vida alrededor de su cama, y decían que la llamaban. Es curioso porque no le veían ni ojos ni bocas, o simplemente eran sombras que reptaban por la habitación. La policía, que estaba curada de espantos, no creía demasiado en aquello hasta que no lo vieron y vivieron en directo. Agresiones, respiraciones en la habitación de origen desconocido, el crucifijo, o de cómo una fotografía ardía espontáneamente en el vacío. Imposible. La realidad superaba a la ficción. 27 de noviembre de 1992. Acuden a la calle Luis Marín dos coches patrulla. Al llegar, la familia estaba aterrorizada. Los fenómenos que se están viviendo en ese momento son inexplicables. La policía deja constancia en un parte de intervención que Una vez se ha entrevistado a toda la familia y observado en el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta, decía el policía. Estando sentados en compañía de toda la familia, decía el informe, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita se sostenía el teléfono y concretamente un mantelito, y allí apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido al mismo, que según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciendo también de forma súbita tres arañazos en el citado póster. Los cuatro agentes concluían de forma categórica: hay una serie de fenómenos del todo punto inexplicable. Curiosamente, la familia acabó dejando el hogar de la calle Luis Marín. Con el tiempo lo ocupó una familia de inmigrantes. Y los fenómenos, según decían, seguían produciéndose en una medida más leve hasta ir desapareciendo. Tal vez la fuerza emocional alimentada en aquel lugar alimentaba también a aquel ente atrapado entre recuerdos, sentimientos y efímeros sentidos de la unión con aquella familia que lloraba aún su muerte. Las efímeras paredes de aquel lugar eran el contenedor, quizás, del último lugar de descanso, de manifestación, de Estefanía Gutiérrez Lázaro. De todo esto que estamos contando hoy sobre el caso Vallecas, uno de los casos más importantes que hay a nivel paranormal en España, nos quedan, evidentemente, muchos testimonios. Quizás los más importantes sean los de los padres, Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro, que recuerdan aún aquellos días vividos como si fueran ayer, y el recuerdo amargo de la muerte de su hija y de los fenómenos paranormales que se produjeron dentro de la casa. Ellos lo cuentan con todo lujo de detalle, incluso de la intervención de la policía en aquel piso del barrio de Vallecas, en la calle Luis Marín, número 8. Hace la ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla, y al romper la tabla, el vaso tenía como humo. Entonces se rompió el vaso, y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a la cara. Y desde entonces mi hija hacía unas cosas muy extrañas. Ella dice que veía gente extraña que la llamaban, que estaban cogidos de la mano y que la estaban llamando. Pero yo desde luego la daba en la cara y empezaba: Estefanía, Estefanía, vuélvense, hija, venga. Y ella no me hacía caso. Cuando vieron que estaba como si fuese un perro lobo echando espuma por la boca y tirándose a sus hermanos, la hicieron pruebas, la hicieron análisis y no sacaron nada de nada de nada los médicos. Nada más que me dijeron que estaba perfectamente, que no tenía nada. Y bueno, pues a mediación de eso fue todo rodando, y cada vez peor, y la niña iba cada vez peor, porque ella la daba en el metro, lo mismo que la daba en el autobús o donde estuve, eso la daba. Una noche a Concepción le ocurrió algo que la iba a dejar sin habla. Y me acosté y resulta que al cabo del rato digo a mi marido, digo, hay algo aquí. Digo, que me está presionando. Digo, y no solamente eso, digo, me está tocando los pies, digo, y aparte, digo, las manos, digo, lo que tenga de esa ropa me lo toca. Quizás lo más impresionante le ocurre con una foto donde estaba su querida y añorada hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro. Tenía un radiador con el taparradiador de mármol y tenía la fotografía puesta ahí, Y le dije a mi marido, ¿y la fotografía de la Estefanía? Dice, no lo sé. Miré al suelo, digo, pero si está aquí en el suelo quemada. Digo, sí, bueno, estaba boca abajo. Y la puse yo bien. Y estaba el cristal normal. Y el marco, igual, estaba normal. Bueno, pues no se quemó nada. Máximo Gutiérrez también tiene mucho que aportar a toda esta investigación. El cabeza de familia, el padre, es el que llama a la policía. Y es él el que, sin tener antes miedo a nada, comenta esto. Yo al principio no me lo creía, porque es que nunca, no he tenido miedo de nada. Y como no he tenido miedo de nada, pues yo no me he creído. Hasta la noche esa que te ha contado mi mujer, que pusimos el tresillo, la mesa, el tresillo, y abrió un tanto así la puerta. La vecina de arriba no ha vuelto a entrar a ese piso más. Decidimos poner alarmas en el pasillo, porque a mí mi yerno me dijo que con eso se veía si pasaba algo, ¿no? Y una de las noches de estas puestas sonó una de las alarmas. Salimos al pasillo y no vimos nada. Y no pasaba nadie por el pasillo, ¿eh? Estaba solo el pasillo. Fue entonces cuando deciden llamar a la policía para que alguien creyera lo que estaba sucediendo en aquella casa. Una pareja de la policía armada, un efecto y un psicólogo. Fueron a ver lo que pasaba. Entraron a casa, los dos policías se quedaron con mi mujer en el salón. El inspector y el psicólogo nos metimos a la habitación donde la dio a eso a mi hija. Y las habitaciones, en vez de ser ventanas, tenían terraza, de esa puerta a la terraza. Y estando sentados encima de la cama, sentimos como si habían tirado una piedra por la terraza, rodaron una piedra. Salimos afuera y allí no había piedra ni había nada, estaba completamente limpio. Y la policía mismamente le dijo al inspector, dijo, ¿vosotros habéis salido, habéis tirado algo aquí? Nosotros no nos hemos movido de aquí. Y entonces cuando ya le explico, le estuvo contando lo que le pasó al compañero, que gracias al compañero, que le dijo, ¡gáchate! Se abrió la puerta del mueble bar y echó mano a la pistola para disparar contra el mueble bar. ¿Y qué tenía que decir la policía? Quizás el testimonio más importante es el del inspector que actuó aquella noche, el que redacta el informe, José Pedro Negri, que no salía de su asombro al vivir en primera persona los fenómenos inexplicables que se estaban produciendo en el domicilio de los Gutiérrez Lázaro, en la calle Luis Marín, número 8 del barrio de Vallecas. Los policías, sobre todo, lo que tenemos que tener son elementos de racionalidad sistemática. Es decir, este hombre dice, bueno, estos es que nos tienen preparado un artilugio detrás de donde está el crucifijo para que el crucifijo se mueva. Intenta ir a verlo, el crucifijo explota. Hombre, hay una serie de cosas que a él en ese momento resultan inexplicables. Dice, pero claro, alguna explicación tiene que tener. Son las voces, los testimonios de aquellos que vivieron el misterio en primera persona, de aquellos que fueron víctimas del misterio y se encontraron con lo paranormal cara a cara. El caso del Poltergeist o la casa de Vallecas es quizás uno de los más importantes de España y por ende del mundo, por la importancia y trascendencia de lo que se vivió en su interior y por ese informe policial que da un duro testimonio, a la vez que real, de lo sucedido en el interior del inmueble. El caso Vallecas, un caso que ha hecho historia dentro de los fenómenos paranormales en España. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, de Voces del Misterio. Y por pedir, pidamos que la próxima semana tengamos más misterios. Aquí, en nuestra rojiblanca sintonía, en nuestra revista sonora. Les esperamos. Hoy pedí prestada una libreta donde escribir, para decir pedí, pedí palabras que aún no estaban inventadas para tocar, pedí las manos que saqué de entre dos aguas, la voz del que en la isla nos callaba, pedí el atrevimiento de una loca y por pedir, pedí, pedí como yo entienda tus maneras cuando hablen, ni sepa más que yo de tus detalles, que tu único consuelo sea mirarme y que sepas de una vez que antes que nadie yo soy el prisionero de tus cartas. Pedir, pedí la fe del que rezaba, el amor de aquel que no olvidaba, pedí el valor del que solo le queda esperanza, pedí la gloria del que espera en las trincheras. Pedir, pedir.